segurísimo están bajo los micrófonos. Ahí, ¿podemos oírlo? Mira qué bonito. Un poquito más, creo. Hermoso. Yo creo que ya estamos mejor, ¿no? Pues todo lo que tú dijiste, Warren, ¿no se te escuchó? ¿Ya? No, Ángel, ¿podrías que se oye? No, pensaba que era un hijo de Ángel. ¡Ah, el micrófono! ¡Me mareado, bonito! Muy bien, me sí, encanta porque nuestro comisario es uno de nuestro querido jefe, el gran Warren. Está haciendo tantas cosas que lo único que no está haciendo es concentrarse en mi Vamos a saludar, vamos a saludar a la gente quiere escuchar tu voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí, bueno, les decía que la forma de escucharnos o de vernos en la parte superior derecha de la página están las opciones de reproducción. ¿Cuál es esta página? Pues es http://diagonal/diagonal es radio online con una sola de medio .gmr.com.mx. Exacto. Y bueno, si seleccionaron la opción de flash, del lado derecho va a haber un botoncito que dice ver video. Aquí van a poder oír y ver la transmisión en vivo del video y a todo color. Ese por su programa Correction. Exactamente. Y al lado, nuestro gran amigo Warren Clint. Saludos, Warren. Les voy a hacer un aplauso para Warren Clint. Ajá, vamos a ganar aplausos en vivo. Sí, sí, sí. Más que yo también lo tengo que mejor que hacer la verdad. Claro, no lo sé. Y del programa, así de hecho, hoy vino reclamando que nuestro rating está bajísimo. Que se viene otro programa que se llama La Mosca. La mosca arrasó con el rating de todos los que ya estábamos. Yo no les tengo que decir, yo soy un insecto, no les cambias porque yo no sé, me interesa lo que haga la mosca. Yo no sé qué haría ese programa, lo mejor es nada. Que tus fans te apoyen para que... por favor, todos y cada uno de ustedes entren a nuestro mensaje que es comic-conexión@hotmail.com, porque esta es, después de que me regaló una regalina que me enseñó a hacer la semana pasada, por no haber leído un cómic, porque se me va a ser ocupado traqueando mi BlackBerry. Déjenme decirle, las cosas que puedo hacer con el BlackBerry realmente son divinas, pero leí cómics como no tengo ni idea, tengo como 15 cómics de que hablar o más. Más quiero hablar un poquito de Linterna Verde, gracias Dazzler, quiero hablar un poquito de Linterna Verde porque se acerca la película, va a salir el DVD de animación y el próximo mes empieza The Blackest Night de todos. Estamos pero necesitamos de saber más acerca de Linterna Verde para poder entender bien el Blackest Night. ¿Algo más que nos quieres decir? No, pues claro que me escuchen mañana, por favor, de 6 a 8 de la noche al Espacio de Lorna. También tengo blog, es el Espacio de Lorna. Ahí también lo pueden escuchar. De hecho, tengo atrasados dos audios que han subido. Hemos tenido un poquito de trabajo, no se puede subir, pero próximamente van a estar arriba. Hablo de Michael Jackson más que otra cosa. Sí, pues sí, claro. Había un fantasma de Michael Madeline. Entonces, todo lo que se ve en el mundo paranormal, pues ya hay un fantasma. Miren, se acaba de morir como que no es un fantasma. Entonces, así es distinto. Hay demasiados niños que hay a pasar. No se quiere ir. No, saludos al Chicken Master. Un saludo a tu Chicken Master. Va a tener a él, señorita. Saluda a la familia. Sí, mira, mira. Sí, pero está mi casa. Está pendiente. ¿Está seguro? Thank you. flash on the radio, bet I pinned it. Lorna dice algo, lo que yo diga no importa. Tenemos que ir a otro corte aparentemente, Regresamos con más de Kitty Pryde, como le vamos a poner el día de hoy, porque tiene 14 años. Tiene 14 años. Regresamos con un poquito más de Kitty Pryde y la pregunta de Dazzler ahorita. Adiós. ¿Estás escuchando? Comic Conexión. Regresamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y aparentemente ya se resolvió todo por segunda vez. Pero lo bueno de que nos estemos atrasando tanto al principio es que Warren, que es una divina y gran persona, un líder sabio, que su sabiduría llega a los niveles del Rey Salomón, me va a dejar robarme unos 15 minutos al final, entonces como que todo se va a poner chido y bien al final. Entonces ustedes relájense. ¿Qué te estabas diciendo, mi queridísima? Estaba leyendo. A ver. Que Japón. Ajá. Y China, me parece, están sacando unas muñecas. Sí. Y ya vi la foto y están padrísimas, mejor que las tal Barbie, te lo juro. ¿En serio? Pero de personajes del anime y todo eso. Y tienen pestañas las muñecas, cabello. Me tocó ver, era una muñequita esta, era de cabello blanco, largo, largo, largo. Ok. Es blanca, blanca, chapita. Bien bonita. Y cuestan alrededor de 5,000 pesos cada muñeca. Pues mira, pero están hermosas, sí, padrísimas, padrísimas. Te voy a decir una cosa, puede ser muy posible que le quiten todo el mercado a las Barbies, y te voy a decir por qué. Porque ahorita, por alguna extraña razón, el manga está fuertísimo. Está imparable el manga. De hecho, en la TNT se llama la exposición de cómic, manga y no sé qué, y anime, ¿no? Se debería de llamar solo cómic y manga, porque manga y anime, porque el cómic no está representado en ni una de las formas. En la TNT, en la Mole tampoco. Entonces, si haces cualquier cosa del anime, la gente lo va a comprar. De hecho, yo tengo una amiga que se compró una mochila horrenda, solo feísima la mochila, de 3 pesos. Pero creo que le costó como 100, nomás porque tenía un sticker de Naruto ahí pegado. Entonces, ya nomás porque tenerlo de Naruto, ya como que para ella valía la pena. Y de hecho, si tú vas a los lugares de piratería y todo eso, más en que ver los videos piratas de series americanas, de animadas o de Looney Tunes animados o lo que sea, lo que ves es anime, anime, anime, anime por todas partes. Entonces, cualquier cosa que hagas del anime, si le metes un poquitito de ¿cómo se llama esto? De calidad, ya estás del otro lado, ¿eh? Como las figuras de los Caballeros del Zodíaco, que salieron, sí, coleccionables, y todo el mundo tiene una. Yo me confieso que tengo 3. Yo tenía uno. Claro, yo tengo ¿Caballeros 3. Del Zodíaco? Sí, el claro. Que era el cisne, el güerito. Yo tengo a cisne, tengo a Andrómeda y tengo a Acuario. Dios mío. Tengo mi parte friki. Está bien. Llamaba Sakura, mi querionquero. O sea. Yo traté. ¿Qué? Yo traté de que me gustaran los Caballeros del Zodíaco porque me encantaban las armaduras. Pero nomás no. Nomás no, porque entonces veías una pelea y es media hora de pelea y como 3 momentos de diálogo. Entonces nunca sabía qué es lo que estaba pasando, quién era el bueno, quién era el malo. No sabía quién era el bueno y quién era el malo. Y me confundí porque estaba Cisne, Fénix, etcétera, etcétera. Y dije, pues, ¿no creen el Zodíaco? Entonces como que sí, de plano, me confundí bastante. Chicken Master dice que el anime es más barato. Si te refieres a barato, de que no es tan chido como el cómic de Batman, como el cómic de la Liga de la Justicia, totalmente de acuerdo. Si te refieres a que es más barato porque cuesta menos, para nada, déjame decirte, los animes están bastante caros, 70 pesos por un anime, por decir. Está También, digo, por un anime, pero por un manga, perdón. También dice que todos los que juntan anime compran piratería. Ah, totalmente. Manga en YouTube gratis. Ah, sí, sí, sí, totalmente. Es este, yo creo que por eso les es más fácil, porque ha invadido. Y sabes que a mí lo que no me gusta, debo admitir, del anime y el manga, yo creo que soy Batman. Pero más, pero sé mi realidad. No cree, asegura que es Batman. Pero sé mi realidad. Okay. Que no eres rico y... Ese que no soy rico. Y no tienes un Batmóvil. ¡Cállate! Y un mayordomo. Ajá, sí, qué bueno, más o menos. Pero este, pero no hablemos de Paco. Entonces, lo que sí, tengo que aprovechar que no está aquí, ¿eh? Sí, oye. Tengo que aprovechar que no está aquí. Hay que contarle todo esto a Paco, claro. El próximo programa. Por favor, sintonícenos el próximo miércoles de 6 a 8. Verán un encontronazo del siglo, Paco. Por favor, no. No te preocupes, porque yo tengo algunos secretos de Paco que le puedo decir a Maya y déjame decir, por eso lo tengo. Eso es sucio, eso no se hace. Yo juego sucio, nena. No debería. Batman juega sucio. Gustavo dice que lo bueno de los caballeros es la música o score. Si él lo dice, yo tomo su palabra, porque honestamente jamás me he atrevido, pero me gustaban mucho los diseños y las armaduras de los caballeros del Zodíaco. Pero no estamos hablando de ti, que te gustaba. Ah, ¿quieres decir algo? Dilo, por favor. Don Bionic Master. Bionic dice Master. Bionic Master dice que una sugerencia sería hacer un programa de manga, anime, aunque los chicos no sean doctos. Ok, vamos a invitar a Yoshi Quillota. ¿Tú crees que me maten por invitarla? No. A mí me encantaría invitar a Yoshi, me encantaría invitar a Emilio y a Jerry. Para que hablen de todo. Porque los he invitado para que hablen de manga y anime. Pero a mí me encanta, ¿no? Como Bionic Master, que quiere, a él, como a él le gusta el manga, él quiere que hagamos un programa especial de manga para que lo invitemos a él. Ah, okay. Es que tú no conoces a Bionic Master. Yo lo conozco. Bueno, pues invítalo. Vienen el 29, Bionic Master y la Bionic Mistress, alias Xochitl, van al programa. Y tal vez, si no viene Paco, Bionic Master, bueno. Ah, claro, eso me queda claro. No le preguntamos, él agarra el micro y dice, yo soy Paco 2. Sí, vamos a hacer un casting. Pues, Paco, cada vez que no venga Paco, pues... Vamos a abrir la oportunidad del casting. Necesito a alguien que esté aquí conmigo, porque a mí no me gusta hablar solo, me gusta hablar con ustedes, me gusta hablar con la gente acá. Y me gusta que me hagan preguntas, porque es más fácil responder preguntas que nomás empezar a hablar y hablar y hablar y hablar de tantos cómics que salieron esta semana. Pero, bueno, entonces ya, algo más que nos quieras hablar de ti, comentarnos de ti. ¿Qué te parece cómo ha ido el programa ahorita, que han habido tantos errores? ¿Te hace poco profesional o te hace bastante increíble? Bastante increíble. Porque es su tía la responsable de la estación. No, pues qué bueno que estés con nosotros. Espero que disfrutes el programa. Ya saben, señores, cualquier pregunta que quieran hacerme a mí o a cualquier miembro del staff acá de Comic Conexión, alias o, ¿cómo se llama? Diagonal, tu radio online, como lo quieran ver, lo pueden hacer a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y la bellísima Kitty Pryde nos dirá qué es lo que quieren saber ustedes. Y también les recuerdo, este programa eventualmente aparecerá en nuestro blog, que es es comic-conexion, con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. ¿Dónde estás, Paco? ¿Dónde estás? Yo honestamente siento... Es que Paco lo dice muy sexy. Paco lo dice muy sexy. Acabo de decir eso. Yo lo puedo decir mejor. A ver. Y el teléfono en cabina. También dinos el teléfono en cabina. ¿Quieres que te diga todo, nena? Por favor. A ver, ¿me pasas un cigarro, por favor? Es que para decirlo sexy necesito un cigarro para decirlo sexy. A ver, en lo que llega el cigarro, nomás les recuerdo que también hay muchas personas a las que les tenemos que dar las gracias, como siempre, a Lioco de La Covacha, que no solo se preocupa por subir el programa al blog de La Covacha, sino también nos manda los links para que nosotros los subamos lo más pronto posible a nuestro blog. Y de esa manera, que les llegue más pronto a todos ustedes. Un saludote al buen Lioco de La Covacha, también a los chavos de Comic Corp, también a la gente de Marveleando y a todos los otros blogs que están allá afuera. Tal vez no sepa todos los nombres, porque yo honestamente no entro en ni un blog. De hecho, ni entro al de nosotros. Pero todos los blogs que están allá afuera, los que nos apoyan, los que nos odian, los que nos quieren, los que nos aborrecen, les mando un fuerte saludo, porque al menos están escuchando el programa, ¿no? Entonces... algo es algo. Y también me gustaría dar las gracias a todas las personas que semana con semana escuchan el programa. Espero que lo sigan escuchando. Y como habrán visto en nuestro blog, que es http://comiconexion.blogspot.com, lo podrán ver checado que hicieron una pregunta la semana pasada acerca de qué personajes salían en qué en tal número de tal cómic, etcétera, etcétera. Y yo puse las fotos en el blog, que es... dos puntos, diagonal, diagonal. Con mi conexión, con una sola C en medio. .blogspot.com. Y puse exactamente qué personajes eran los que salían en esa página, en ese panel. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, si no se las puedo responder acá, se las responderé en el blog. Y también les recuerdo que si quieren ser parte de este programa, pueden hablar a 56 33 92 17. ¿Puedo preguntar de qué eran esos cigarros? ¿Qué pasó? ¿Te gustaría un cigarro, nena? De esos no, gracias. Ah, okay, bueno, pero yo lo necesito para ser sexy. Y pueden hablar al programa y acá les resolveremos todos sus problemas, todas sus preguntas. Y tengo que... ¿Tenemos más cosas? Ah, a sí. Ver, por favor, dime. El Master dice que pareces Alberto Vázquez con el cigarro. Dile que si supiera quién es Alberto Vázquez, estaría ofendido o le agradecería. Como no sé quién es el personaje, no tengo ni la menor idea. Háblame de personajes, ¿cómo se llama? De cómics, compadre. Si no, o sea, no entiendo las referencias. También les digo que el gran Mac 1, para las personas que no conozcan a nuestro gran amigo Mac 1, entren a YouTube, busquen el piloto de Comic Conexión y el cuate que interpreta al cliente que ese día va a comprar su cómic de Batman año 1. Él es nuestro gran amigo Mac 1 y me comentó, la última vez que hablé con él, que está vendiendo su colección de DVDs de Batman. ¿Eso te pasa cuando tienes dos hijos? Curiosamente, su hijo más joven se llama Bruno. y sí, lo viste de Batman, El Hombre Araña y diferentes superhéroes cada vez que puede. Y su esposa, mejor conocida como la mujer más tolerante del planeta, lo aguanta y no le ha pedido el divorcio. Pero nuestro gran amigo Mac 1 está vendiendo su colección de DVDs de Batman. Si alguien está interesado en comprárselos, escríbanme un correo a comic-conexión@hotmail.com. Yo se lo haré llegar al buen Mac 1 y ya se pueden poner ustedes de acuerdo si quieren llegar a comprar esta colección. Y como incentiva, el gran Mac 1, a ver, prepárate para poner los aplausos, por favor, mi queridísima Dazzler. El gran Mac 1 va a regalar en este programa, en esta emisión de Comic Conexión, va a regalar el DVD de Superman Returns. Gracias, estás en todo, Dazzler. Me parece magnífico. ¿Cómo lo vamos a regalar? No sé, me imagino que tendríamos que regalarlo a través de algún tipo de trivia. Como no se me ocurrió qué tipo de trivia usar para regalarlo, y le pedí a Mac 1 que él me diera una trivia para usar para regalarlo, le pediré a nuestra queridísima amiga Kitty Pryde que ella busque la manera o que se le ocurra una manera de regalar este DVD de Superman Returns. Es el DVD como región 4 de dos discos. Yo lo vi, si les gustó la película, pues ya están del otro lado. Y también tiene como 3 horas de documentales detrás de las escenas de la película. Entonces, pues si quieren ganarse este DVD, ya saben cómo lo podemos hacer. Y ya lo último que les tengo que decir, antes de irnos a nuestro primer corte y regresar y ya en serio hablar de cómics, después de todos los problemas que tuvimos. Nena, ¿podrías abrir la página de correo de Comic Conexión? Es uno de esos, no tengo ni idea de cuál. Vamos a ver si es eso. Ha de ser esto, acá. Un cuate de nombre Ramón Espinosa, y no le toca de nada a Paco porque él escribe Espinosa con Z en vez de escribir Espinosa con S. A ver, si me abres este que dice de Ramón Espinosa. Aparentemente él y sus amigos consiguieron algún tipo de financiamiento o una excelente, excelente suerte y lograron tener lograron que les publicaran su cómic por una editorial llamada Outlaw. Entonces me pidió que le echáramos la mano para promocionar su cómic. Y yo dije, ¿sabes qué, compadre? Yo no sé si lo lea o no lo lea, pero lo que estamos aquí es para dar todo tipo de información de cómo la gente puede conseguir cómics, ya sean de Marvel, de DC o de cualquier editorial. Y más que nada, si te tomas tú el trabajo de escribirme a comic-conexión@hotmail.com, con muchísimo gusto lo voy a hacer. ¿Por qué no me lees el correo? Te lo agradecería muchísimo, mi queridísima Kitty Pryde. Hola, mi nombre es Ramón Espinosa, soy dibujante de cómics y fan de su podcast. Y recientemente, después de años de tocar puertas, publicó con una editorial de Estados Unidos llamada Outlaw una novela gráfica llamada Praetorians. Praetorians, exacto. Ya les había mandado previamente un paquete de prensa. Exacto, si les interesaba. Nos llegó el paquete de prensa y como vi que se llamaba Praetorians y que no involucraba nada del spandex, o sea, no había superhéroes, o sea, no había hombres con los calzones de fuera, yo como que no sentí que era la persona correcta para poder recomendarlo o no, porque si no hay calzones de fuera, yo no estoy ahí. Se lo mandé a Paco, pero Paco ha estado ocupado en otras cosas. Entonces resulta que él tampoco vio el paquete de prensa, pero cuando me mandó este segundo correo dije, ¿sabes qué? Algo tenemos que hacer, porque se me hizo un crimen de nuestra parte, ¿no? Ni mencionarlo. Y ya por como 3 semanas, entonces. No recibí ninguna respuesta. Exacto. Entre la duda de si les llegó o si de plano no les llamó suficientemente la atención. No fue ni una de las dos, fue que pues, Paco estaba ocupado y yo, si no hay calzones de fuera, pues no estoy ahí. Les mando este otro como backup. Sin embargo, no les mando imágenes esta vez. Al menos que les interese, pues entonces les mando lo que pidan. Exacto, sí nos interesa, compadre. En serio, ya yo ya vi, entré a la página que él nos manda acá. Tienen ahí como diferentes números de diferentes cómics que va a publicar Outlaw. Y en el caso de Praetorians, también tienen como un, ¿cómo se puede decir esto? Un trailer que también subieron a YouTube. Vi el trailer y me hace una historia interesante. Es de 3 guardias praetorianos romanos que se vuelven inmortales porque son partícipes de la muerte de Jesucristo, y creo que ellos, para lograr como que terminar bien, tienen que pelear contra el mal. Digamos como que ellos fueron parte de los asesinos de Cristo y por eso. Entonces son interesantes toda la historia. Que si no, pesa demasiado y puede quedarse en el camino. Claro que sí. En vez de eso, les mando aquí el link de la editorial Outlaw. A ver, como es otro link, déjame leerlo. ¿Lo quieres que lo leas sexy, nena? http://:// beta, B de burro, E-T-A, punto outlaw, O-U-T-L-A-W, / entertainment. No, ¿perdón? Ah, sí, es guión intermedio. Guión intermedio, entertainment.com. /beta-entertainment.com. Y ahí podrán ver como que toda la información acerca de este cómic. Le damos mucho las gracias al gran Ramón Espinoso por tomarse no solo el trabajo de hacerlo una vez, lo hizo 2 veces. Me está, la señorita Dassler, que desafortunadamente no la pueden ver, me está, ¿por qué no pones tu dedo acá para que me des el señalamiento de corte? Me tengo que ir a un corte, pero regresamos con más de Comic Conexión. No se vayan a ni una parte. Y sí, estamos aquí por en tu radio online. No me dejas ser sexy nunca. Vámonos a un corte ya. Me rehúso a seguir trabajando con esta niña. ¿Estás escuchando? Comic Conexión. Regresamos. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on a disco stick. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on a disco stick. Yeah. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo y Moisés. Y a mi lado tengo a... Kitty Pryde. Exacto. ¿Ves cómo se hace? ¿Ves cómo pone el micrófono directo a su boca? Yo también pongo el micrófono ya directo a mi boca. Qué bueno. Pero qué bueno. Ya aprendí. Qué bueno. Y lo prendo. Qué bueno. Ah. ¿Cómo están todos? Sí, mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y ahorita ya vamos a hablar de cómics, que es el tema del día de hoy. Pero antes de hablar de cómics, ¿qué te parece si nos dices qué preguntas tenemos, qué la gente nos ha dicho a través de nuestro messenger, que es comic-conexión@hotmail.com? Bueno, pues, Don Bionic Master. Sí, es Don Bionic Master, porque como se acaba de casar, por eso es Don. Don. Se acaba de casar, una gran felicitación, nos invitó a su boda, lo fuimos a ver. Jamás he visto un hombre tan feliz. Y si conocieras a Xochitl, verías por qué. Porque ella creo que es más tolerante que la esposa de Mac 1. Porque la esposa de Mac 1 permite que Mac 1 lea cómics. Ella se los quita. Xochitl le quita los cómics a Bionic Master. Vamos para que veas. ¿Qué nos dice? Bueno, él nos dijo que sería muy bueno, como sugerencia, hacer un programa de manga. Lo haremos. Tengo a varios amigos que le gusta el manga y eso también tienen como que no le tienen miedo a los micrófonos. Tenemos a Yoshi Kiyota, que bueno, de entrada ya es japonés, entonces yo creo que ya la gente cree que pues es que digo, ya cree su sabiduría cuando ya empieza a hablar de cómics, porque ella los puede leer, o mejor dicho, el manga puede leer en su idioma original. Tenemos a Emilio y tenemos a Jerry Viveros, que también son dos grandes personas, y seguro los invito a ver si quieren darse una vuelta por acá y hablar un poquito de manga. A ver, por ahí tenemos alguna otra pregunta. Taboman pregunta si ya leyeron Batman y Robin número 2. Ya leí el número 2. Rara vez lo he dicho. Voy a decir ahorita, Cop, que tenía toda razón. Qué buen cómic. Me encantó. Está muy, muy bien hecho. Poquito a poquito me están diciendo de que Dick Grayson será un gran Batman. De hecho, tanto como me gustó Batman y Robin número 2, Batman, escrito por Jude Winnick y dibujado por Mac Bagley, es increíble. De Jude Winnick me podría... Por algo increíble, algo que yo más pensé que podría suceder. No solo que yo pueda escribir, sino que Dick Grayson puede ser que sea el mismo Batman. Digamos, Batman es implacable, imposible tener y puede vencer a todos. Pero la cosa que tiene, lo hace brillante, piensa en lo demás, no solo en el resultado. Entonces, una de las cosas que le encanta a la poesía de Ciudad Gótica ahorita, es que ahorita que resuelve el crimen, el nuevo Dick Grayson, hace todo lo posible por dejar suficientes pistas para que a todos estos villanos los puedan meter a la cárcel, ¿verdad? Golpeaba a todos, los noqueaba a todos, pero no le importaba si dejaba la silla para que después lo tiraran a la cárcel. Como digamos, que Batman preferiría que estuvieran fuera para que los pudiera seguir golpeando. En cambio, Dick Grayson quiere que estén en la cárcel. Y Batman deshabilitaba todas las cámaras que pudieran estar alrededor para que no lo grabaran peleando. En cambio, Dick Grayson permite que las cámaras estén ahí para que la gente vea a Batman. Y no solo eso, porque también recordemos que Dick Grayson, siendo que es un niño cirquero, siendo que es un chavito acróbata, le encanta que la gente lo vea. Entonces, cuando él pelea como Batman, siempre sonríe. O sea, los villanos saben que no es Batman. La policía sabe que no es Batman, pero al menos la gente de Ciudad Gótica sabe que hay un Batman protegiéndolos. Y después también me encanta un momento muy bonito que tiene en el nuevo cómic de Batman de Jod Winnick, donde está Alfred discutiendo con Dick Grayson acerca del... No le gusta el trapa, no lo permite mover y todo eso. Entonces, está queje y se empieza a reír Alfred. Le dice, ¿qué te pasa? Le dije, y ya no, tengo que lidiar con un Batman neurótico. Y dije, qué bonito, ¿no? Que no solo le den la parte de acción, sino tenga la parte de caracterización, la parte íntima. Entonces, es buenísimo. El Batman y Robin Elente, Batman a secas es buenísimo. No compren Detective Comics porque, honestamente, ¿quién quiere leer acerca de Batimujer? Dios mío. Y no solo, ¿sabes que hay una Batimujer? Y su gran chiste es que es lesbiana. El punto de venta de este personaje. Porque no es detective. Un día no se paró y decidió ser Batimujer. No tiene, no es una ex policía, no está, más un día decidió ser. En las películas de Batman, sí, sí. Donde sale Silverstone, que le hace de Batich, la nieta o sobrina de Alfred. Es la nieta sobrina, sí. Es la hija de su hermano. Y que sí figura dentro del cómic. Sí, mira, te voy a explicar. De gracias. Todo empieza en los años como 50, 60, donde no tenían nada mejor que hacer y crean a Batimujer, que tiene un traje horrendo, todo amarillo. Ella era la dueña de un circo. Un día se despierta y decide ser Batimujer. Y Batman se lo permite porque Batman quiere con Batimujer. Así eran los 50s y los 60s. Eran bastante malos. Y sigue siendo así. ¡No! Batman es brillante ahorita. Permiten muchas cosas a los hombres porque quieren con las chicas. No. Ay, que sí. No. Pero que sí. Entonces, como te estaba diciendo... Yo apoyo a Dazzler. Ay, bueno, es que tú te... Estamos rodeados, Warren. ¿Qué podemos hacer? Y Warren, como no tiene micrófono cerca, no puede compartir, no puede estar conmigo. ¿Tú qué dices, Warren? ¿Tú crees que los hombres nos dejamos...? Bueno, espérate. Sí se dejan influenciar por las mujeres. Compadre, ¿para qué te pregunto? ¿Dónde está Paco ahorita? Está con su novia. Entonces, ahí está. ¿Quieres más pruebas que eso? Creo que eso nos dice todo. Entonces, como te decía, Batman, permite que esta Pero mujer... no dejaste hablar a Warren. Pues que no tenía nada que decir, mira, velo. Su único interés ahorita es que salga bien la transmisión. Yo conozco a Warren. Entonces, como te estaba diciendo... Ya, perdón, es que... No te preocupes. Estamos benditos entre las mujeres. ¿Sí? Sí. Muchos quisieran estar como tú. Bueno, alrededor de tantas ¿sexy? Claro. Todo el mundo le gusta. Pregúntale al Chicken Master si no le gusta tener la fortuna de estar con Dazzler y conmigo. Claro. Y Kitty Pryde. ¿Viste qué feo se olvidó tía de ti? Dijo, con Dazzler y conmigo. Sí, y ti también. Bueno, pero es que es pequeña aún. Así es cierto. 15 años. No menos, ¿no? ¿14? Está a punto de cumplir 15. Feliz cumpleaños. ¿Cuándo cumples? ¿Cuándo? ¿De este mes? Sí. ¿Qué signo eres entonces? Leo. ¡Auch! ¿Qué? Leo. A ver. ¿Qué? Soy el mejor, Virgo. Ay. ¿En serio? ¿Qué? Pues la verdad. ¿Qué tienes, Lorna? A ver, mira, yo soy Libra, pero déjame decirte que los Virgos... Somos la neta. No. Somos perfectos. A ver, somos más criticones del zodiaco. Somos perfectos. Sí. Sí. Los Leos son los más nobles del zodiaco. No es cierto. Claro que sí. Yo tuve una novia Leo. ¿Qué signo eres, wow, Ángel? Géminis. Géminis, nuestro queridísimo Warren tiene doble personalidad. Yo soy Aries. Ay, Dios. Es puro fuego. Cornuda, entonces. No. Entonces, yo pongo los cuernos, claro. Distinto. No me los ponen cierto. Es bueno saber eso. Entonces, como les estaba diciendo, retomando el tema de los cómics, señores, por favor. Estoy hablando de Batman, que está poniéndose brillante. Me preguntaste de Batichica. Entonces, lo que termina pasando es que después deciden crearle una pareja a Robin. Entonces, la sobrina de Batimujer se vuelve la primera Batichica, que es rubia, con un traje horrendo, morado, que es de falda. Es un traje con falda. Entonces, imagínate salir a pelear contra el crimen con una faldita estilo, pues así como la que tiene puesta nuestra queridísima Kitty Pryde. Parecía que tiene un traje escolar, en serio. Pero morado. Morado con verde. Chécate. Entonces... lo que termina pasando con este trajecito, con estos dos personajes, es que los utilizaron por mucho tiempo, hasta que sale la serie de televisión de los 60s con Adam West. Entonces deciden involucrar a una batichica, pero sin meter a Batimujer. Entonces crean una nueva Batimujer, que es la hija del comisionado Fierro, del comisionado Gordon, el jefe de la policía de Ciudad Gótica. Y ella se vuelve batichica, ¿ok? Y esas otras dos desaparecen para siempre de la continuidad. Y cada vez que han tratado de crear a Batichica, siempre es Bárbara Gordon, la hija del comisionado Gordon, igual que en la serie de televisión. Y de hecho, pegó mucho mejor porque el traje está mucho más interesante, más práctico, mucho más vistoso. Y es pelirroja, y yo las pelirrojas, bueno. Pero además creo que también Bruno Díaz estaba enamorado, ¿no? De la hija del comisionado. No. Ella está enamorada de él. Oh, él está enamorado de Gatúbela porque le gusta que le peguen. Y Robin quiere con Batichica y Batichica no quiere con él porque ella es mayor que él y es mucho más madura que él. ¿Y de quién está enamorada Batichica? Estaba enamorada de Batman, ahora ella está enamorada de Dick Grayson. Es un triángulo amoroso. Sí, ahí. Sí, porque es que lo que pasa es que ella se sentía muy madura porque ella es una niña brillante. Entonces ella quería con Batman, de hecho por eso se hace su traje de Batichica para parecerse a Batman. Y Robin quería con ella, pero ella nunca volteó a ver a Robin. Curiosamente viene un cómic buenísimo llamado Batman The Killing Joke, la broma mortal, que es cuando el Guasón quiere dejar loco al comisionado Gordon. Entonces, le dispara a Batichica y él no sabiendo que era Batichica, nomás sabiendo que era su hija, y la deja agonizante, le toma fotos desnuda, y ya hay ideas de que la violan, ya sea que la viola el Guasón o los secuaces del Guasón, le toma fotos a todo esto, y eso lo utiliza para tratar de dejar loco al comisionado Gordon, pero no lo logra, ¿ok? Pero lo que sí logra es dejar inválida a Batichica, queda paralítica. A ver, ya que estamos hablando de chicas, dinos otras heroínas que han figurado bastante, tanto villanas como heroínas. También la Hiedra Venenosa. Venenosa es un personaje muy interesante que la han vuelto interesante ahorita. Sí. Eso que mencionas ahorita es de una serie que hubo en Warner Brothers que se llamó, que salía el personaje de lo que era Batichica, sale en silla de ruedas. Sí, Birds of Prey. Birds of Prey. Sí, ya hablamos de eso la vez pasada, ¿te acuerdas que te pregunté? Sí. De la hija de Batman y Gatúbela, que es Huntress. Ajá, ¿tiene que ver eso? Sí, mira, lo que pasa es que después de la broma mortal, el personaje de Batichica queda en silla de ruedas, ¿no? Entonces, no la iban a utilizar mucho, porque pues ya está inválida, ya no puede ser superheroína. Lo padre es que un brillante hombre llamado John Ostrander empieza a escribir un cómic llamado Suicide Squad y decidió crear un personaje que estuviera conectado a todo lo que es información en el universo DC y crea el personaje de Oráculo. Nadie sabe quién es al principio y después ves solo sus manos y el teclado y cómo se llama y la pantalla con donde ella trabaja y al ladito tiene un muñequito de peluche de Batichica. Entonces descubres que es Batichica y descubres que ella, toda su inteligencia, toda su brillantez, su memoria fotográfica y todo eso, la metió a trabajar en las computadoras y se volvió la hacker más importante de todo el universo Marvel. Y después Batman la empieza a utilizar para que sea su fuente de información primaria. Y ahí es cuando ella vuelve como que a llevarse con el primer Robin, Dick Grayson, que en ese entonces era Nightwing o Ala Nocturna. Y la cosa es que ahorita él, como ya se alejó de la sombra de Batman, como ya tuvo varias relaciones fallidas con diferentes mujeres, como ya se buscó quién es él por sí mismo, ya ella ya se enamoró de él. Y ahorita lo padre es que siempre tienen como que es una relación muy, muy padre porque él es totalmente corporal y físico y ella es totalmente intelectual. Entonces como que se acopla muy bien. Y hay una de las portadas que más me ha gustado en toda mi vida, es donde están ellos dos en el trapecio. Él es trapecista, ¿no? Desde que es niño. Entonces están ellos dos en el trapecio y él se está meciendo en un trapecio y ella, como si puede usar sus brazos y en el trapecio las piernas no te sirven de gran cosa, pero sí las manos, se están meciendo los dos en el trapecio. Entonces en ese momento dices, ah, mira, se unieron. Y yo sale una lágrima. Porque es que me encanta ese romance, en serio. Ese romance es divino. Y como ese han habido varios personajes muy interesantes. El personaje de Gatúbela es muy padre. Porque una de las cosas con las que están jugando ahorita es que es una ladrona. Entonces están diciendo que ella le robó el corazón a Batman. Y es la única mujer que ha sido capaz de hacerlo. Porque es a la única mujer que no puede controlar. A la única mujer que no la puede vencer. Y en un cómic bastante malo llamado Batman Hush, él le revela su identidad para que finalmente puedan tener una relación. ¿Y la tiene? Desafortunadamente, Batman está muerto. Entonces es un poquito difícil que lo tengan en este momento. Pero sí, bueno, lo van a tener. Sí lo van a tener. Sí lo van a tener. Es muy bonito. Van a revivir porque recuerda que me contaste que había un planeta KX. Ah, sí. Va a revivir. Pero en lo que revive o no, está todo como que en pausa su romance. Mencionaste a Hiedra Venenosa. Es un personaje que se volvió muy interesante, pero en la serie animada. En el mismo cómic no tenía gran importancia y de hecho no tenía el nivel de control por las plantas que tiene, ya sea en la película de Batman y Robin o en los cómics ahora. Lo que me encantaba del personaje era que era chaparrita, ¿no? Entonces, ella no se consideraba bonita porque no era como que no tenía el cuerpo de una supermodelo. Entonces lo que ella inventa es manera de seducir a los hombres y que todos se vuelvan sus esclavos. Entonces ella siempre se ponía lápiz labial, que tenía ciertos extractos de ciertas plantas, y se acercaba a los hombres y los besaba. Y como que se sacaban de onda, pero pues un hombre recibe el beso de quien sea, no importa si está bonita, fea, lo que sea, ¿no? Es cierto. Yo tengo amigos que no se dejan, ¿eh? ¿Sí? No. Ya ves, pues, aquí nos está dando la razón. Pues déjame decirte, es que nunca me has conocido a mí, Neja. Yo... facilote, sí. Se deja con todas. Pues es que, si te conté que estaba hecho un cerdo de niño, ¿no? No muchas mujeres me querían besar ahorita, pues bueno, uno aprovecha y toma lo que puede con donde puede. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, como te estaba diciendo, ella besaba a los hombres y los volvía a sus esclavos. Entonces, es lo que me gustaba mucho de este personaje. Y constantemente lo hacía con... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde compras el lipstick? Pues... No lo necesitas. Ah, bueno. No, estaba pensando cómo molestarlo, pero viste, me adelantaste. Entonces, como te estaba diciendo, hay un número muy bonito de que se los recomiendo bastante, de Hiedra Venenosa, que es... Es dentro de uno de los cómics de Batman, se llama Poison Ivy Year One, que es su primera aventura contra Batman en Ciudad Gótica. Y lo que pasa es que ella besa a varios millonarios de Ciudad Gótica y esta vez, en vez de seducirlos, lo que hace su lipstick es matarte. ¿Por qué no lo dices al aire, nena? Dilo al aire. Porque es chisme entre Lorna y yo. No importa, todos queremos saber el chisme. Cambia los nombres. Sí, por favor, dilo. Que estábamos aquí. ¿Acá? Ajá. Sí, imaginándonos de que pudiéramos besar a varios millonarios o cuando fue a la premiere de Wolverine, besar a Hugh hablarle Jackman. Hugh Jackman, imagínate. Claro, ya. Yo sería la mujer más feliz del planeta. Lo siento, amo a Hugh Jackman, siempre lo digo en este programa, bye. Entonces, como te estaba diciendo, en este cómic, que se llama Comic Conexión, no es Ventaneando, Dazzler. Este cómic muy bonito, que me encanta. Esta mujer besa a varios millonarios y les da y esta vez el lipstick les da 24, está envenenado y les da 24 horas de vida. Y si no le dan cada uno de ellos $1,000,000, todos morirán. Obviamente dentro de esos millonarios besa. ¿Se fue el audio? Ah, no, se fue esto. entre esos millonarios ves a Bruno Díaz, obviamente. Entonces Bruno Díaz está agonizando, va vestido de Batman y se enfrenta contra ella. Y la cosa es que le está ganando con trabajo porque está sudando, está envenenado, ¿no? Entonces ella se le acerca a Batman, que está tirado al suelo, y lo besa. Y le dice a Batman, ya vas a morir, porque este veneno que tengo en mis labios te va a matar en 24 horas. Lo único que te puede curar es otro beso mío. Pero la cosa es que él es ¿cómo se llama? Él es Bruno Díaz. Entonces ya lo envenenó como Bruno Díaz y lo vuelve a envenenar como Batman. Entonces obviamente le quita el envenenamiento. Batman nomás sonríe, le da una cachita, tira la tipa y ya gana el día. O sea, pero me encantó. Gana la cachetada y gana el día. Me encantó porque Batman logró salvar el día y fue por la tontería de esta mujer, de que lo besó como una vez y lo besó otra vez. Es pero buenísimo ella no ese sabía. Lo sé. Pero ella estaba obrando mal. No le des la razón a ellos. Pues sí, hay que defender a las... Oye, si hubiera ganado Poison Ivy. Otro gran personaje de los cómics, que no tiene nada que ver con Batman. A mí me gusta mucho Mystique. Mystique es un personaje bastante interesante. Y más que nada, porque ella aparece como mujer, pero no sé si sabes que una de las ideas que ¿es había... ¿Es hombre? No, que ella disfruta su vida como hombre y como mujer. Es que se puede transformar en lo que quiera. Exacto. Y ella lo puede disfrutar de ambos lados. Y de hecho, ubicas el personaje de Merodeador o Nightcrawler. Sí, creo que sí. ¿Viste la película de X-Men 2? Es el que es peludo. No, ese es Bestia. Merodeador o Nightcrawler es el que se puede que se ve como se demonio. Se teletransporta, ¿no? Que es como exacto. Un diablito que tiene una colita y exacto, tiene como exacto. Signos en la piel ya. En el cómic, su mamá es Mystique. Oh, ¿ok? Con razón es azul. Originalmente la idea de Chris Claremont era que Nightcrawler fuera el hijo de Mystique y de Destiny. Destiny es una mujer. Lo que iba a suceder era que Mystique se iba a transformar en hombre, iba a tener relaciones con Destiny, iban a tener a Nightcrawler. Esa era la idea original. Destiny iba a ser la mamá. Exacto, Destiny iba a ser la mamá y Mystique iba a ser el papá. Okay. Esa era la idea original. Y de hecho, Marvel dijo, no te atrevas. Pero se me hace una idea muy interesante, porque también nunca especificaron si Mystique y Destiny eran amantes. Bueno, pero se quejaba de la batichica que era lesbiana. No. Lo que pasa es que el personaje de Mystique... Me refiero a ti. Sí, por eso. El personaje de Mystique fue creado de una manera muy interesante. Y su relación con Destiny fue también demasiado interesante. Y lo más bonito es que Mystique sea o no sea lesbiana es un personaje muy fuerte. Pero la única razón y la única motivación para Batwoman fue hacer un personaje lesbiano. Lésbico, perdón. Entonces yo digo que eso no es una razón... No es suficiente razón para tener un personaje. Nomás crearlo para que sea gay, se me hace muy estúpido. Si él lo creas y resulta que una de sus partes es que es gay, entonces ya me hace interesante. Bueno, a mí otro de esos personajes que se me hace muy interesante es Rogue. Rogue es muy toda bonito. La evolución que ha tenido y también lo que es Jean Grey. Son como bueno, yo creo que Jean Grey es mucho más interesante. Yo creo que Jean Grey es un personaje mucho más interesante porque ella no se ve muy bien en X-Men 3, pero en el cómic de la saga de Fénix Obscura, el personaje es increíble. El personaje es increíble porque está lidiando con este lado oscuro que todos tenemos, pero todo este poder hace que el lado oscuro salga, ¿no? Y la única razón por la que ella se permite morir es porque sabe que si destruye el universo, va a morir Cíclope. Y ella prefiere morir antes de que algo le pase a Cíclope. Y eso se me hace brillante. Porque el amor de ellos dos es precioso. Mejor que columpiarte. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ay, de que estuviste diciendo que se columpiaron en el trapecio. Sí. Es más romántico esto. Lo que tú digas. No voy a discutir contigo porque no sabes, pero eso... O sea, el mundo estaba en sus manos. Es y prefirió morir a matar a su amado. Exacto. Es brillante. Es magnífico. La única razón por la que yo detesto a Jean Grey es porque es una zorra cualquiera. Jean Grey ha besado, no una, como 6 veces a Wolverine. Ay, bueno, y lo ha permitido y lo sueña. Ah, pero cuando Cíclope quiso con Psylocke o cuando Emma Frost quiso con Cíclope, pues la primera en gritar fue Jean Grey. Es que así son las cosas. No. O sea, ustedes pueden. Ustedes pueden, nosotros no. Exacto. ¿Qué onda con usted? ¿Qué opinas de esto, Kitty? Que estas mujeres estén diciendo que las mujeres pueden poner los cuernos y los hombres no. No. Un beso es distinto a poner los cuernos. Claro que no. Un beso es peor. A ver, amigo Warren, un beso no, es peor. Sí, por supuesto, pero que no haga uno eso porque no. No, ya me puso el cuerno, es un porque desgraciado a propósito. Infeliz. ¿Y ustedes no? No, es que lo que no saben los hombres es que nunca se enteran de lo que hacemos. Ese es el problema además, porque los hombres tenemos que contárselo a todo el mundo. Y nosotras no. lo reservamos. Lo siento. Solo otra vez a tu mejor amiga. Ajá, ya. Pero de ahí no sale nunca, entonces. A menos que dejen de ser mejores amigas, etc. Claro, pues es un grave problema. También Rob fue un personaje muy interesante. A mí bueno, pero, perdón, ¿sí? Pero esto quiere decir que nos están dando la razón. Ah, sí, sí, sí. No. Sí, claro que sí. Nada más porque no nos enteramos no quiere decir que no sea lo mismo. Es lo mismo. Y eso está peor. Eso está peor. Nosotros ganamos. Exacto. No, creo que hay aquí comentarios. De sí, hay varios comentarios, estoy seguro. A ver, si quieres, mi queridísima Kitty, por favor, dinos. Chicken Master preguntó desde hace rato que si crees que Bruce reaparezca en Blackest Night. Hay posibilidades que sí, porque en Blackest Night todos los muertos van a regresar. De hecho, va a regresar Terra, un gran personaje de este de los nuevos héroes juveniles o de New Teen Titans. Aparentemente va a regresar el papá de Clark Kent, Jonathan Kent. Y en la portada del nuevo número de Green Lantern aparece Black Hand, que es el personaje que se va a encargar de regresar a toda esta gente. Aparece en el cementerio, junto a la, ¿cómo se llama esto? La lápida de Bruno Díaz. Entonces hay posibilidades que regrese. Espero que no, pero yo creo que sí. Que para empezar está muerto, ¿no? ¿Está muerto? Digamos, su cuerpo está muerto. Si está muerto a un nivel, ¿cómo se llama? Su ser, su alma, su otro yo, su más profundidad, su más profundo deseo, no sabemos. Porque como he mencionado antes, el Omega Sanction no te mata. Te hace revivir tu peor pesadilla una y otra vez. El Cacha, el gran Cacha, el increíble Cacha, el dibujante de uno de los mejores cómics que está próximos a salir, Joey's League of America. ¿Qué nos dice el gran Cacha? Dice que no le hemos contestado si hay otra buena serie que los villanos ganen. Nos preguntó que así como Irredeemable, ¿y cuál era la otra serie que menciona? Irredeemable y ¿cuál otra? Y Empire. Ambas de Mark Waid. Pregunta si hay otra serie donde los villanos ganen. Y hay varias. Las que me puedo acordar en este momento es la inmortal X-Men Days of Future Past, que es excelente. Lo mencionamos la semana pasada también, la de Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que al final de cuentas, pues sí, ganan los malos ahí porque perdemos a Superman. Hay una novela gráfica bastante malita llamada Emperor Doom, donde utilizando al Hombre Púrpura, el Doctor Doom logra controlar a todo el universo Marvel. Está Hulk, Future Imperfect, una excelente serie de dos números, dibujadas por George Pérez y escritas por Peter David, donde una versión malévola de Hulk mata a todos los héroes. Y también está The Last Avenger Story, dibujada por Oliver Coppiel y escrita por Peter David, donde también los villanos ganan. Entonces ahí les va otra vez, por si no lo pudieron escuchar, para que la salgan corriendo a comprar. X-Men Days of Future Past, Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, la novela gráfica Emperor Doom, Avengers, The Last Avenger Story, Hulk, Future Imperfect. Serían como que las series que se me ocurren en este momento. Estoy seguro que hay más por ahí. Gustavo pregunta, ¿cuándo murió Jonathan Kent? Jonathan Kent muere, a ver ahorita, si estoy en lo correcto, muere durante los números que está escribiendo Jeff Jones con Richard Donner, porque recuerda que lo que quería hacer Jeff Jones y Richard Donner era hacer que el cómic de Batman, el cómic de Superman, se asemejara lo más posible a la primera película dirigida por Richard Donner, que honestamente es una de las mejores. Entonces, por eso mataron a Jonathan Kent. Si estoy correcto, ahí fue donde murió. Taboman pregunta, no, más bien comenta que el traje de la Batichica original es rojo con verde, no morado. No. Ese es morado con verde. Bueno, es que puede ser que sea como un rojo tirando a moradón o algo así. Pero sí, es por ahí. Pero de que es horrible, es horrible. Okay. Sí, porque puede ser que sea porque es rojo con amarillo. Es el de Kathy Kane, alias Batwoman. Y el sí, pues, es que yo recuerdo que era morado con verde, pero también puede haber sido que sea rojo con verde. Y y ese es de Betty Kane, alias la primera Batichica. ¿Algo más? No, nada más. Pues hasta ahí tenemos eso. Bueno, como estábamos mencionando, Green Lantern, Blackest Night, está próximo a empezar. Acaba de salir el nuevo número de Green Lantern que se llama Black Knight Prologue, que es todo el origen de este villano que se llama Black Hand, y me encanta. Honestamente debo decir que creo que lo que está haciendo Jeff Jones ahorita es increíblemente brillante, porque le está dando como un sentido a los anillos, ¿no? No son solo anillos de color, cada anillo tiene un significado, ¿no? Ya lo hemos mencionado antes, el rojo significa enojo, furia, agresión. el naranja es avaricia, el verde es el poder de voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita obviamente pues, el negro significa la muerte. Y lo que me está gustando es que agarraron un personaje tan, tan malo como Black Hand. De hecho, Black Hand es un personaje que se vestía todo de negro y tenía por alguna extraña razón un triángulo en su pecho, ¿ok? Y tenía una arma que lo que hacía era absorber la energía de los linternas verdes para dispararle a los linternas verdes. Entonces, pues, como que no había como que gran cosa, ¿no? Pero le dieron ya un porqué a esa arma, qué es lo que significa esa arma, y decidieron que él va a ser la representación o el representante de las, ¿cómo se llama?, linternas negras en este plano. Digamos, vimos ahí también que mencionan a Ion, que es el que representa el poder verde. Vemos a, ¿cómo se llama este otro personaje?, a Parallax, que es el que representa a las linternas amarillas, a Predador, que si estoy en lo correcto es el que representa a linternas moradas, que son las de las estrellas Zafiro, y Black Hand, William Hand, va a representar a los linternas negras. Entonces, pues, puede ser bastante interesante. Yo, honestamente, desde que empecé a comprar Linterna Verde con Hal Jordan, escrito por Geoff Johns, no he volteado hacia atrás. Creo que el cómic, ese es uno de los mejores cómics que está sacando ahorita DC. Le tengo muchísima, muchísima fe a Black Knight. Y también les adelanto que creo que, si estoy en lo correcto, el 24 o 28 de este mes sale la primera película animada dedicada al mejor Linterna Verde de todos, Hal Jordan, que se llama Green Lantern First Flight. Espero que salga. No aguanto un segundo más antes de poder verla. Y de hecho, espero no tener que hacerlo a través de la piratería. Espero que llegue en Región 4 a un nivel no tan caro para que la pueda comprar. Pero me muero de ganas de verla. Y también les adelanto que para el 2011, y esto a ustedes tal vez les dé algo de importancia, el 2011 va a salir la película de Green Lantern, dirigida por Martin Campbell, el director de Casino Royale. Y no van a creer quién es el actor que va a interpretar a Linterna Verde. ¿Se acuerdan? Jackman. No, pero más o menos, ¿eh? Estás cerca. ¿Te acuerdas de esta película de Wolverine Origins? Ajá. O X-Men Origins Wolverine. ¿Te acuerdas del personaje de Deadpool que sale 10 segundos? Además de que va a tener su propia película como Deadpool, además va a ser el nuevo Linterna Verde. Excelente. ¿Sí, de plano? Sí. ¿Lo cambias? Mira, yo como... ¿Cambias a Hugh? Tú por todas partes. No, pero, yo creo que se quede como Wolverine y que cante y que actúe. Pero ajá. Ryan Reynolds sí me late. Pues mira, a mí también. A mí lo que no me late es que ya es para todos los personajes. ¿Sí? O sea, él quiere hacer The Flash. Uh-huh. ¿Ok? Del segundo Flash, Wally West. O del tercer Flash, si quieres verte así como que bastante estricto, ¿no? Pero quiere hacer de Wally West. Ya lo contrataron para hacer Hal Jordan. No Kal Reynard, no la basura llamada Kal Reynard. No, Kal Reynard no va a salir en la película, no es nada de esa película. Se va a concentrar en Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde, antes de que empiecen a decirme todas sus tonterías. Hal Jordan, ¿okay? Es que no tienes idea. ¿Sabes qué era ser la única persona que respetaba y amaba a Hal Jordan? Porque fue el primer Linterna Verde es Alan Scott, pero ese es de Tierra 2, es otra cosa. El primer Linterna Verde de Tierra 1 fue Hal Jordan. Todos amábamos a Hal Jordan, todos queríamos a Hal Jordan. Después, por alguna estupidez, lo hacen malo, destruye ¿cómo se llama? Varias cosas. Después muere, más o menos. Estoy contando la historia de Hal Jordan. Bueno, nada más que acabe su historia. Gracias. Nunca me interrumpes cuando cuento la historia de Hal Jordan. Tiene un final, bueno, lo matan de la manera más estúpida casi posible. Casi me pega aquí el muchacho. Es Hal Jordan. ¿Okay? Muere de una manera más muy estúpida. Pero lo terrible fue cuando lo hicieron malo, trajeron otro personaje para suplirlo y ser el nuevo Linterna Verde de la Tierra, y se llama Kal Reynard. Y todas las personas que amaban a Hal Jordan inmediatamente cambiaron de bando. Se vendieron, así de facilotes, se vendieron. Dijeron, no, como que Hal Jordan es el antiguito, como que Hal Jordan ya está pasadito, como que Hal Jordan ya no me late, me voy con lo nuevo, abandono lo anterior, me voy con lo nuevo. Nacos, eso fue lo que hicieron todos ustedes. Se fueron con el nuevecito, que lo único que era un maldito plagio de Peter Parker. Kal Reynard es Peter Parker con un anillo de Linterna Verde. No es absolutamente nada más. No merece ser mencionado en el mismo aliento que Hal Jordan. Y afortunadamente Hal Jordan llegó, regresó, dominó. Y ahorita el mejor cómic que está publicando DC es Green Lantern con Hal Jordan. Entonces, es importante que sepan todo eso. A ver, ¿algo estaba sucediendo acá en el Messenger? Tabo Man come. ¿Qué dice? Ah, no, no. Yo no me puedo ni monitorear, nomás quiero que sepas. No, ya no te ya chafió esto. ¿No? ¿Ya? ¿Murió? Sí, pues es que tú agredes el pobre... Pásame el otro cable, por favor, ¿no? El otro cable. Bueno, a lo mejor ahorita que venga Warren, porque qué tal si movemos algo extraño. Antes que nos vayamos un cuarto, algo más que nos quieran decir. A ver, están checando por acá el Messenger. Ya no se escucha esto. Ryan Reynolds apesta. ¿Quién dice? Pero no sé quién. No, eso ya no funciona. Pues mira, yo no creo que Ryan Reynolds apeste, yo creo que es un buen actor, nomás que es Deadpool, es Flash, es Hal Jordan, como que... Bueno, yo sé que le envidian todos a Ryan Reynolds. ¿Qué? ¿Que está casado? Claro. Sí, está casado con la, ¿cómo se llama este personaje? Scarlett Johansson. Sí, pero ella va a interpretar a este gran personaje llamado... Black Widow, sería que la viuda negra en la nueva película de Iron Man, y por lo visto también va a salir este gran actor llamado Mickey Rourke interpretando una mezcla de Crimson Dynamo y Whiplash. Va a tener los poderes de Whiplash, o sea, va a tener latigotes gigantescos. No fue albur, va a tener látigos y tiene el nombre del Crimson Dynamo. No me conectas así, como que no sirvió de nada, absolutamente. Cuando estaba conectado yo solo, estaba mejor. Gracias, Dazzler. Eres un primor, nena. Gracias. Eres brillante. Ahí está. No funciona, ¿eh? De plano. Ahí está, ya. Es que no es... Joey está descomponiendo todo aquí en la estación. A ver, ¿tenemos alguna pregunta más o quieres que nos vayamos un corte? ¿Nos vamos un corte? Ahorita regresamos ya con las preguntas de ustedes, a ver si necesitamos un poquito más de cómics. Y cualquier cosa que les esté gustando o no les esté gustando de este programa, escríbanos por favor a comic-conexión@hotmail.com, que es el Messenger. Nuestra queridísima Kitty Pryde se encargará de pasarme sus preguntas, sus quejas, etcétera, etcétera. Aquí mismo, no se vayan en una parte, continuamos con más de Comic Collection. Confidence is a must, cockiness is a plus, edginess is a rush, edges that I can rough, a man with a Midas touch, intoxicate me, I'm a rush. You're making me blush, people are looking at us. Get away. Hey baby, follow us out, lay it out. Don't you, you can shake me off. Cause I got you on my radar. Don't you like your night? It ain't gonna stop. Cause I got you on my radar. Don't you? conexión. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y aparentemente tenemos una... Estamos, ¿cómo se llama? Nos estamos monitoreando con el... Bájalo un poquito nomás para que no tengamos un reverb. Pero ya estamos de regreso en esta que es la recta final de Con Mi Conexión. Afortunadamente, creo que no nos hemos callado en estas últimas dos horas. Entonces, aunque no haya venido Paco, no importa, le agradezco a mis compañeros, a la bellísima Lorna, a Kitty Pride, al gran Warren, que siempre lo veo ocupado para que salga bien la transmisión. Está jugando solitario, ¿verdad? Eres de lo peor, Warren. Y obviamente, ¿qué palabras puedo usar para describir a la señorita que se encuentra a mi derecha? ¿Qué palabras puedes utilizar para describirte, Dazzler? ¿Qué? No lo sé. ¿No tienes alguna sugerencia para mí? Sí, pero empezaría igual a debrayar, igual que tú, como maravillosa, hermosa, linda, inteligente, extrovertida. Entonces, ¿sabes lo que no hemos hecho, Dazzler? ¿Sabes lo que no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? No hemos leído esa hoja que tenemos que leer, o si no nos regañan. A ver, a ver, ¿qué te parece si leemos lo que dice por ahí? Claro. ¿Te gustaría? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Nuestro MSN es msn@radioonline.gmro.com.mx. Necesito mi cigarro. .mx. Qué bueno que lo menciones. Y si por alguna razón se están preguntando cuál es nuestro MySpace. www.myspace.com/tu Radio Online. Con una sola O en medio. Oye, una pregunta del Facebook. ¿Tendrás alguna idea de más o menos cuál sea? Claro, nuestro Facebook es Tu Radio Online. Con una sola O. GMRO, pero la G con mayúscula. Okay. Y si la gente nos quisiera hablar, mi queridísima Kitty Pride, ¿dónde nos tendrían que hablar? 56-33-92-17. Exacto. Y no se nos puede olvidar decir que estás escuchando tu programa a través de tu estación. Soy Dazzler. Ponte en contacto con nosotros en Veroja de Medios. Entonces ya saben todas las maneras que nos pueden contactar. Mi nombre, como siempre, es Carlos Joy Moisés y seguiremos hablando más de cómics. ¿Cuánto duraba con mi conexión? Duraba dos horas. Y también, ¿quién será la próxima locutora de Alternando? ¡Qué fuerte es eso! ¿En serio? Quiero a todos avisarles que el próximo lunes solamente será Alternando con Ángel, porque yo ya no vendré. Mira eso. Ya. Oye, Warren, entonces había un casting, una chica rockera, no sé qué es. A ver, sí, a qué chica rockera más pop lo que pasa es que consigues. Ándale, rockera más pop. Es que quiero ver. Se está burlando y eso fue gracias a ti, Joy. Vas a ver. Señores, como les he dicho antes, esto se llama Con Mi Conexión, no se llama Ventaneando. Entonces, por favor, regresemos al tema. Retomemos el tema, por Dios santo. Señorísima Kitty Pride, ¿qué nos dice la gente que nos está escuchando a través de esta estación llamada Tu Radio Online y está comunicándose con nosotros a través del Messenger que es comic-conexion@gmail.com? El gran Marc Ortiz, porque él fue el diseñador junto conmigo de Joey's League, el gran Marc Ortiz. ¿Por qué te vas, nena? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me distraes? Aquí estamos en medio del programa y te vas. Si no puede ser. Dejémoslo solos, a ver. ¿Sí el es? Gran Marc Ortiz. Ajá. Dice, saludos, ¿qué onda, Joey? Y el gordo chaparro de lentes. El gordo chaparro de lentes tiene novia, entonces por ende el gordo chaparro de lentes está con su novia, que le prefiere. También pregunta si se puede a la clase de spinning o sigue con problemas estomacales. Pues yo creo que la clase de spinning es lo que le está dando problemas estomacales, pero bueno, ¿quién soy yo para decir? Me imagino que le regresa la próxima semana, lo esperamos aquí con mucho gusto, porque siempre el programa... No digamos mejora, pero pues mantiene un poquito más de nivel profesional cuando está Paco aquí, porque no estamos hablando de lo que sucede acá. No es plática de lavadero. Dazzler. Le damos más emoción a tu programa, ¿eh? Rompe la monotonía. ¿Tú crees? ¿Tú crees, Kitty? Pues mira, entonces la próxima vez que no venga Paco, no. No, no, ¿cómo que? Mejor la próxima vez ya no vengo, al fin que ya me corrieron desde el lado, ahora me corren desde... No te dije que te estoy corriendo. Tú sabes que la única persona que puede programar correctamente las canciones en este programa me es... Me estoy diciendo que nada más sirvo para programar canciones. Todo lo tomas a lo mal. Ay, no, bueno. Siéntate, por favor, y vamos a continuar el programa, por favor. Adelante, continúa. Gracias, te lo agradezco. Cuando quieras. Entonces me decía... No, ahora Chicken Master pregunta que por qué no te pusieron en el papel de Hal Jordan Joey. Ajá. Que no te avisaron del casting o qué pasó. No, desafortunadamente solo le avisaron a como 4 o 5 personas. Creo que estaba Sam Worthington, que próximamente lo veremos en Terminator Salvation. También le dijeron a un chavito que estuvo en esta grandiosa película llamada Stardust. Y a 2 o 3 actores más. Y honestamente, aunque me gusta mucho el trabajo de Ryan Reynolds, no sé si yo le creo como Hal Jordan. Lo veo más como un Wally West, lo veo más como Deadpool, sin duda. No sé si lo veo como Hal Jordan, pero espero que con la dirección magnífica de Martin Kahn, que a mí me ha gustado varias de sus películas, GoldenEye me encantó, Casino Royale me encantó, La Máscara del Zorro me encantó, La Leyenda del Zorro también me gustó. Entonces yo creo que es un buen director. Y si hizo cosas con Antonio Banderas, ya estás del otro lado. Tavo Man dice que qué opinas del casting de Ryan Reynolds. Ajá. Como Green Lantern y el de Natalie Portman como Jane Foster. ¿Como quién, perdón? Como Jane Foster. Jane Foster, bueno, Jane Foster, para los que no saben, es la, ¿cómo se puede decir esto? La enfermera que trabajaba con el doctor Donald Blake, alias Thor. Entonces Jane Foster es como que la novia de Thor. Yo creo que Natalie Portman puede hacer lo que sea. Nunca la he visto mal. Honestamente, he visto malas películas donde ella sale. Pero ella, mala, nunca. De hecho, las basuras de episodio 1, episodio 2, 3. Ella y Ewan McGregor y en sus ciertas partes, Liam Neeson, son bastante excelentes sus pues obviamente Dazzler. Perdón, pero Dazzler está haciendo su propio programa acá adentro de Comic Conexión. Entonces... Estos tres actores fueron brillantes en el episodio 1, 2 y 3, a pesar de que los episodios fueron bastante malos. Pero Natalie Portman es excelente y no sé si yo creo que ella estaría bien como Jane Foster. Yo creo que ella podría sacar un buen personaje. Y la película de Thor se me hace interesante, más que nada porque Kenneth Branagh es un buen director. Entonces vamos a ver qué onda. Y también estabas preguntando acerca de Ryan Reynolds y pues ya lo respondí. No creo que él sea el correcto Hal Jordan, pero yo creo que será un buen personaje. Un buen actor suficientemente para hacerlo. ¿De qué estás hablando? ¿Me puedes dejar concentrar? Perdón, pero Dazzler no deja de molestar. Lo siento. Sí, estás molestando. Y más que nada si no lo dice al aire, nena. No estoy molestando a Joey, solo que estoy platicando con Lorne Warren. Pues no hables con ellos en como mi tiempo. Oye, guapo, o digo, se pone celoso, siempre voltea a verme. No te voltea a ver. Claro que sí. Te mando las instrucciones del programa a través de los ojos. No es cierto. Continúa, por favor. ¿Qué me estabas diciendo, Kitty? No, nada más, ya no han comentado nada. ¿No han comentado nada? Pues obviamente, ¿por qué no han comentado nada? Porque no estamos hablando de cómics, porque estamos hablando de la vida de Dazzler detrás de las escenas. Y no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo último que ha salido. Ya mencioné el increíble Green Lantern. Ya mencioné qué tan brillante se me hace lo que está haciendo Jeff Jones en Green Lantern. También estoy leyendo un cómic que a mí me está sorprendiendo, que me está gustando, porque yo debería de vomitarlo. Como todos ustedes saben, vino la invasión secreta. Digo, como todos ustedes saben, y volteó a ver a Kitty y se dice, ¿qué? ¿De qué está hablando este individuo? Estuvo la invasión secreta cuando descubrimos que los Skrulls, estos personajes que pueden tomar forma diferente, son alienígenas, tomaron forma de varios superhéroes y de villanos y trataron de hacer todo tipo de caos en el universo Marvel y lo lograron. Terminando la Secret Invasion, empieza esta parte oscura del universo Marvel, donde, hablando de historias donde los malos ganan, Norman Osborn, mejor conocido como el Duende Verde, es ahorita una de las personas más poderosas dentro del universo Marvel. ¿Cómo puedo decir esto? Dado sus poderes por el mismo gobierno. Él es ahorita el encargado de la... ¿Cómo puedo decir esto? Las palabras se me van. De la corporación más importante de espías de todo el mundo. Antes conocida como S.H.I.E.L.D. Cuando estaba bajo las órdenes de Nick Fury, ahora conocido como Hammer, bajo las órdenes de Norman Osborn. Espionaje con superhéroes y todo lo que es gobierno, superhéroes, el encargado es Norman Osborn. Digamos, es el top cop, es el tipo más importante ahorita. Entonces obviamente él está llenando todos estos grupos con villanos. Los nuevos Vengadores ya no son héroes, son villanos disfrazados como héroes. Tienes a Venom, disfrazado como Spider-Man, tienes a Bullseye disfrazado como Hawkeye, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que está pasando es que quiere hacer eso con todo el universo Marvel. Y de hecho quiere desintegrar a todos los grupitos pequeños de superhéroes y meter a villanos. Y de hecho ahorita Avengers Initiative se está volviendo muy, muy, muy, muy interesante porque The Hood, uno de los villanos que está asociado con Norman Osborn, se va a encargar del Initiative y van a ser pequeños grupitos. De hecho, 50, uno para cada parte de los Estados Unidos, uno para cada estado de los Estados Unidos, donde villanos se encargarán de proteger la ley. Pero obviamente no van a estar protegiendo la ley, van a estar ahí cuidando a todos bajo las órdenes de Norman Osborn. Y como el único grupo que no había invadido Norman Osborn eran los Hombres X, ahora se va atrás los Hombres X. Ahorita están habiendo problemas porque mucha gente no quiere que se reproduzcan los mutantes. O sea, hay un cómic llamado Dark Avengers X-Men, llamado Utopia, que a pesar de que el arte de Mark Silvestri de plano no me gustó, que en su momento era uno de los las grandes estrellas de Marvel, Mark Silvestri, su arte de plano no ha crecido bien. Él es el que está haciendo el arte, Matt Fraction, el hombre que en serio está haciendo cosas brillantes con los mutantes, está escribiendo este cómic, que es de seres humanos quejándose con el gobierno de que no quiere que se reproduzcan los mutantes. Entonces se van sobre los Hombres X, y los Hombres X ahorita ya son perseguidos por la ley. Y lo que hace para contrarrestar esto Norman Osborn, que fue su idea desde un principio, es crear a los Dark X-Men, un grupo de X-Men o de mutantes que él va a estar controlando, donde aparece Emma Frost, de la que me estabas preguntando minutos, mi queridísima Dazzler, okay, personaje muy interesante porque es villana, pero el amor de un buen hombre, alias Cíclope, la ha tornado al bien. Pero en maquiavelo esta mujer ya, sí, no, pues ya no, ya resulta que sí es mala. Que siempre quiso ser mala. Y además, si quieres hablar de zorras, ella se acostó con todo el mundo. Sebastian Shaw, Cíclope, Namor, el submarino, todo el mundo. Es que en serio, no, pues es que algo tengo que hacer, ¿no? Yo sí tengo que trabajar, nena. No solo limpiarme los lentes en vez de estar trabajando y ser concentrada. Y decir las cosas al aire, porque tú no se te escucha nada, nena. Pero bueno, como te estaba diciendo. Un segundito, ahorita The Anger podemos esperarlo porque es más The Anger. Ah, de seguro, antes que nada, The Anger. Hago un pequeño brevario acá, un pequeño paréntesis antes de seguir hablando de los Dark X-Men. The Anger preguntó, fue una de las primeras personas que exigió sus boletos de la Mole, pero adivina qué. No hay un solo boleto de la Mole para obtener, y te voy a decir que la señorita Lorna, mi jefa, que está en todo, trató de conseguir boletos, escribió un correo a la gente de la Mole, ¿y qué fue la contestación? Cri, cri, cri, cri. Nada. Nada. Y déjame decirte, ahí se ve la diferencia de atención entre la TNT sí, y claro, la Mole. Totalmente. Entonces, lo intentamos, queridos fans de Comic Conexión. Escuchas. Desafortunadamente. Fans, no creo que se consideren. Bueno, escuchas fans. O. Escuchas. Como quieras llamarlos. Escuchas. Entonces, lo sentimos, pero. Tendremos cosas nuevas y diferentes para regalar. No creo que cueste muy caro ir a la Mole, ¿verdad? Como unos 50 pesos, 75 pesos. Vayan y entren todo el día. O van a ir, pero desafortunadamente no hay un solo boleto. Y no fue por falta de intento. De hecho, lo hicimos desde la semana pasada, lo intentamos. Y nomás no hubo respuesta de ninguna de las maneras. No sabemos qué vamos a hacer. En agosto se acerca la convención de Star Wars. Mi queridísimo Warren. ¿Ah? Hay una convención de Star Wars. En el World Trade Center, si estoy en lo correcto. Tengo el contacto del chavo este. Voy a escribirle y a ver si conseguimos algún tipo de pases, pero no sabemos nada. Pero bueno, ¿qué decía The Anger? Joey, ¿leíste la serie de Punisher llamada Suicide Run? No la leí, pero si la escribió Garth Ennis, de seguro fue buena. Se supone... ¿Y ya te vas? Pues despídete. Discúlpeme, la señorita se rehúsa a despedirse como una persona normal. Porque además, bueno, a ver, entretén a la gente, lee lo que dice The Anger. Si no, yo les hablo. Aquí se están despidiendo, se están dando abrazo, beso. Yo soy Lorna, por si no me reconocen. Ya se va Dazzler. Bye. Solo sabes interrumpir, Dazzler, déjame decirte. Ya, nos vemos, que estés muy bien. Un placer tenerte con nosotros como siempre. Nos vemos la próxima semana, nena. Bye, bye. A ver, ¿qué más? Chicken Master pregunta que si has reído American Son de Spider-Man. American Son de Spider-Man. ¿De qué está hablando? Pregúntale si no estaba hablando de Fallen Son. Yo creo que está hablando de Fallen Son y no de American Son. Fallen Son, para las personas que no saben, cuando muere el Capitán América, hacen una miniserie de 5 números, cada uno un diferente héroe del universo Marvel, para tratar de entender cómo les afecta la pérdida del Capitán América, ¿no? Entonces, el de Spider-Man no leí, nomás leí el de Hawkeye, que es cuando Hawkeye trata de ser, volverse el nuevo Capitán América, y el número 5, cuando es tal cual el funeral del Capitán América. Eso me encantó. A ver, ¿qué les estaba diciendo? Ah, estaba diciendo de los Dark X-Men. Me encantó porque es como un grupo bastante oscuro, ¿no? Tienes a Namor el Submarinero, que es un personaje bastante gris, porque ni es héroe ni es villano. Su único interés es ayudar a la gente de Atlantis, ¿no? Porque él es el príncipe de Atlantis. Y es como que su único interés es ese, ayudar a esa gente. Entonces, si para ayudar a la gente de Atlantis tiene que destruir Nueva York, sería capaz de hacerlo. Es muy interesante ese personaje. Emma Frost, que también es un personaje... Deja de posar, nena. Me distraes. Entonces, viene el personaje de Emma Frost, que también nunca sabe si es bueno o si es malo. No, es también un personaje bastante gris. Tienes a Mimic, que es un personaje bipolar. Tienes aquí otro personaje está por ahí. Tienes a Weapon Omega, que nadie sabe qué onda con este personaje también. Es un tipo que tiene todos estos poderes y no sabe qué hacer con él. Tienes a la Bestia Oscura o Dark Beast, que de plano es como el Dr. Mengele. Es este tipo de cirujano que está listo para matar y destruir todo lo que encuentra a su paso por el nombre de la ciencia. Está Cloak and Dagger, que son personajes que también que nunca han usado mucho, pero son muy, muy, muy interesantes porque tienen como que todo este peso de culpa por haber sobrevivido cuando muchas personas murieron por las drogas y ellos tuvieron poderes por drogas, etcétera, etcétera. Se me hace un equipo interesante y ahorita están saliendo dos series con ellos. Está saliendo los X-Men regular, donde está formándose este grupo de Dark X-Men. Y hay una miniserie de 3 números que se llama Dark X-Men a secas. Y aquí van a explorar la... ¿Cómo se puede decir esto? La caracterización y el por qué cada uno de esos personajes, la motivación de cada uno de esos personajes para ser parte de los Dark X-Men. Se me hace interesante. ¿Algo más? Mark Ortiz comenta que Black Widow es sí. Más zorra y Viper también. Viper, pues estoy seguro que Viper. Sí, porque es mala y todas las malas son como que de entrada un poquito más zorras. Black Widow sí se ha acostado con todo el mundo, se ha acostado con Hawkeye, se ha acostado con Iron Man, se ha acostado con Daredevil y 2 o 3 personajes más por ahí, porque recuerda que como ella era una espía rusa de hecho, ella lo que tenía que hacer era hacer que las personas como que estuvieran, bajaran su guardia. ¿Qué mejor manera de bajar su guardia? Si eres mujer, estás desnuda, estás encima de ellos, pues ahí los puedes matar mucho más fácil. Pero me duele más cuando una mujer que debe de ser más virtuosa, como Jean Grey, le pone los cuernos a otro gran hombre virtuoso como Cíclope. ¿Y con quién? Con un enano peludo, alias Wolverine. Con un enano peludo. Qué triste. Qué triste es la vida. Qué triste. Y no lo hizo una vez. Lo hizo varias veces. En la jeta de Cíclope. Pero cuando Cíclope voltea a ver a Psylocke, que en ese entonces tenía un cuerpazo, porque se había convertido de mujer inglesa, se volvió mujer china y además ninja. Larga historia corta, intercambió cerebros con otro personaje, ¿no? Entonces, es mutante telépata. Entonces, larga historia corta, cambió de cerebros. Entonces, tenía un cuerpo bastante cortado, definido, muy bonito y además era asiática. Yo, no sé tú, Warren, pero las asiáticas a mí me pueden, y me pueden bastante. Sí, pero ¿verdad? Más las que tienen mezcla... ¿Qué? Sí, ok. Pero sí, también. Ok, Micha. No, yo soy por muy asiáticas. Algo tienen los rostros que se ven muy inocentes. Y yo la inocencia me gusta mancharla, pero es otra historia. Entonces, cuando Cíclope voltea a ver a Psylocke, esta mujer le brinca. Emma Frost, que está semidesnuda todo el tiempo, se le empieza a tirar la onda a Cíclope. Jean Grey... Pero cada vez que ve un enano chaparro, pelludo, de más de 100 años, él le dice, oye, Jean, neta, ¿te quieres casar conmigo? ¿Estás besándote a Wolverine? Y le vale, zorra. A ver, ¿qué más? Batgirl. ¿Sí? De seguro. Que tiene secuestrado a tu... Claro, pues Batgirl es Mayoko, es la novia de Paco. ¿Qué nos dice? Que exige un rescate. Quédatelo. Si tú lo quieres, nena, adelante. Sé feliz. ¿Ves? Después la gente cuando le digo que no, sea. Mira, ¿sabes qué? Yo invito a Taboman a que haga una... ¿Una tira? Una tira de esto, por favor. De esto, por favor. Quiero, sí, quiero ver a Paco secuestrado por ella. Exigiendo... Y tú Paco preocupado. Paco secuestrado, por favor. Sí. Sería genial. A mí me encantaría. Sería el primer secuestro voluntario del mundo. No importa. Estamos de acuerdo. A ver, ¿algo más? Don Bionic Master. Don Bionic Master, ¿qué nos cuenta? Comenta que también viene Expo Joven. Se comenta como rumor. Sí, pero Expo Joven es gratis, entonces no hay problema. Que van a traer nuevamente al grandioso Ape, Abe Sapiens es Doug Jones, el personaje que hace interpreta Abe Sapien. Mejor dicho, el actor que interpreta a Abe Sapien en las películas de Hellboy. Excelente persona, Doug Jones es la neta. El fauno, ¿no? Sí, sí, es el fauno en la película del laberinto del fauno. Doug Jones también interpreta al fauno. American Son es un arco argumental de los más recientes números de Spider-Man. Ajá. Rumbo al número 600. Ok, no lo leí, absolutamente no lo leí, porque ahorita lo que está sucediendo en Spider-Man, aunque mucha gente dice que es muy bueno, después de lo que fue el Brand New Day, desafortunadamente el One More Day, que es cuando le dan el diablo, le da a Spider-Man escoger seguir casado con la mujer de sus sueños, Mary Jane Watson, o revivir a su tía, la tía May, y dice el Hombre Araña, está bien, revive a mi tía May y dejo de estar casado con Mary Jane. Pero no solo deja de estar casado con Mary Jane, como que le da como una vuelta al tiempo, y ya no tiene veintitantos años, el Hombre Araña tiene como 18, o bueno, 21 en vez de tener 29. Ya no está casado con Mary Jane Watson, la tía está viva, y todo el mundo se olvidó que él se desenmascaró ante todo el mundo en un muy mal cómic llamado Civil War. Entonces, como que el diablo hizo todo lo posible para que el personaje de Peter Parker todo le saliera, como diríamos, bien, y regresara al punto cero cuando lo conocimos. Fue como un pequeño reboot. Dije yo, dudo que el diablo sea tan buena gente, ¿no? Pero bueno, de hecho, Paco y yo un día nos sentamos a ver cómo resolveríamos todas las estupideces que están haciendo Marvel, y se nos ocurrió hacer lo mismo con el Hombre Araña. Pero en vez de usar a Mephisto o el diablo, como lo quieran ver, decidimos usar a Doctor Strange, que es un mago bonachón. So, él diría, bueno, ¿sabes qué, Peter? Para rescatar a tu tía, me tienes que dar algo que tú amas y, al igual. Porque, digamos, a un nivel kármico, para que yo pueda rescatar a tu tía, tengo que quitar algún recuerdo. Pues le quitaba el recuerdo de Mary Jane, revivía a la tía y ya se resolvía todo. Pero si lo hace una persona bondadosa como el Doctor Strange, le crees que trabajaría al beneficio de Peter Parker. Pero si lo hace Mephisto, es imposible que trabaje al beneficio de Peter Parker. Pero bueno, ¿algo más? También Chicken Master comenta que en American Song... Creo que tienes que pegar un poquito más el micro. Ah, se supone que... Yo no te puedo checar porque, pues, honestamente, como alguien me quitó mi monitor. Gracias, Warren. Decías, Se supone que Norman quiere, sí, convertir a Hardy en el nuevo Capitán América o algo parecido. ¿Ah, sí? Que ya va a terminar en un rol de 5 números. No hay nada tan estúpido como hacer que Harry Osborn se vuelva el Capitán América. Pero honestamente están haciendo cosas tan estúpidas en Marvel que ya no me sorprende. Pero puede ser que sí, se va por ahí, no me sorprendería, porque como estaba diciendo, ¿no?, el top cop ahorita, la persona encargada de todos los superhéroes es Norman Osborn, y sería como que una de sus ideas para que él... Porque él no quiere que Bucky, el compañero del Capitán América, ahora ya muerto, Steve Rogers obviamente, me refiero con el que está muerto, que pronto revivirá. Bucky está tomando el lugar del Capitán América, y resulta que ese personaje está haciendo cosas brillantes con el manto del Capitán América, y pues obviamente eso no le conviene para nada a Norman Osborn. Pero espero que no hagan algo tan estúpido, porque no se les cree nada. ¿Algo más? No, nada. Pues bueno, entonces seguimos hablando más, hablando de los Hombres X, que honestamente por primera vez en largo tiempo puedo recomendar dos o tres de sus historias. La semana pasada estuve recomendando mucho el cómic regular de X-Men, Uncanny X-Men, escrito por Matt Fraction. Acaba de salir un cómic que a mí me encantó. Hace mucho tiempo salió uno que se llamaba X-Men First Class, escrito por Jeff Parker, uno de los mejores escritores de Marvel. Y ahí veíamos las aventuras de la primera clase de los Hombres X. Teníamos a Jean Grey, alias Marvel Girl, Iceman, Cyclops, Ángel y Bestia. Y solo vimos estos cinco personajes. Desafortunadamente, tanto como me gustaba ese cómic, lo que no me gustó fue que no se enfocaron muchísimo en Cíclope. Y se enfocaban mucho en Bestia, o en Iceman, o en Ángel, o en Marvel Girl, que no son mis personajes favoritos. Siempre ha sido mi favorito Cíclope, ¿no? Entonces, aunque sí me gustó mucho ese cómic, no terminó de encantarme. Ahorita hicieron un nuevo cómic llamado Uncanny X-Men First Class, que se fijan, o ¿cómo se llama?, se concentran en el segundo grupo importante de los Hombres X, que es el grupo que aparece en Giant Size X-Men número 1. En este grupo están Wolverine, Banshee, Storm, Nightcrawler, Cíclope y Colossus. El número 1 me encantó, honestamente me encantó, porque obviamente como son personajes que están empezando a ser X-Men, ¿no?, y digamos, este cómic toma lugar meses después de cuando los personajes ya se reúnen, todavía hay cosas muy frescas en la mente de todos. Nightcrawler, que se ve como un demonio, sigue teniendo este problema de que no es aceptado por la gente. No solo no es aceptado por ser mutante, no es aceptado porque se ve como un demonio. Entonces, como no sabe qué hacer, no se siente cómodo, a pesar de que está rodeado de mutantes, no termina de sentirse cómodo. Llegan los inhumanos, en este número, llegan los inhumanos, y cuando él ve que en la tierra de los inhumanos, en Atlan, o Atlan, o como lo quieran decir, resulta que ahí todos están deformes, él dice, hey, yo quiero ir a conocer ese lugar, porque va a ser un lugar donde nadie me va a volver a ver raro. Y de hecho, él y Coloso se van a Atlan con la familia real de los inhumanos, y ves la experiencia que él tiene en Atlan. Honestamente, se me hizo bastante interesante, y aunque empezó como medio aburrido, el final se me hizo brillante, y se los recomiendo muchísimo. Uncanny X-Men First Class, lo mejorcito que he visto de mutantes en un largo, largo tiempo. ¿Algo más? El Chuck versus el Gran Cacha. Increíble y brillante. Ya empezó a hacer mi cómic. Lleva 49 páginas el individuo. Excelentes, excelentes. De hecho, mañana nos vamos a juntar para empezar a definir, porque The Joey's League no va a ser como Tonamelt. Sí va a salir, para que todos ustedes lo lean, y sé que les va a encantar. A ver. Pregunta que de dónde salió Gypsy de los X-Men. ¿Gypsy? ¿De los X-Men? ¿No estarás pensando de Pixie, compadre? Porque yo como que Gypsy, yo recuerdo que Gypsy salía, pero en ¿cómo se llama? En la Liga de la Justicia. Ahorita está Pixie en los Hombres X, tal vez sea ese personaje al que te refieres. Y si te estás refiriendo a Pixie, hasta donde yo recuerdo, hubo un cómic... Ah, sí, ¿ves? Sí, puso Pixie, perdón. Hasta donde yo recuerdo, esto fue lo que pasó. Empieza Grant Morrison a escribir los New X-Men. Por primera vez, gracias a Grant Morrison, toda la escuela de los Hombres X se llena de estudiantes. No de superhéroes, no de gente mayor de 30 años, sino de estudiantes. Entonces lo que trataron de hacer después de que se fue Grant Morrison es contar historias con estos estudiantes. Y acá es donde sale el personaje de Elixir, el personaje de Hellion, el personaje de Rockslide, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esos personajes nuevos, si estoy en lo correcto, conoce su primera aparición Pixie, y por alguna extraña razón Matt Fraction tiene alguna fijación con las hadas, y por eso es que Pixie le está enfocando muchísimo en este nuevo cómic de Uncanny X-Men. Si tú no sabes, Pixie es un personaje que se parece a Campanita. Lindísimo el personaje. ¿Quieres una Pixie? Muy, muy, muy, muy linda, muy lindo el personaje, muy lindo el personaje. A ver, si no tenemos nada, ni una pregunta más, bueno, vamos a ver. Déjame tachar las cosas que ya cubrimos. Ah, lo que no hemos cubierto. Salió un cómic la semana pasada, bastante raro, porque no es un cómic normal, con el formato de cómic normal, como tú te lo imaginarías, es tal cual un periódico, ¿no? Tú abres ese periódico y en cada página del periódico aparece una historia diferente con un superhéroe diferente. El cómic se llama Wednesday Comics. La idea era tratar de emular la idea o la imagen o el formato de los cómics que salían en los domingos. En los Estados Unidos, en el periódico del domingo, siempre venían los Sunday Comics, que eran tiras cómicas y también de superhéroes como Mandrake, como El Fantasma, como El Hombre Araña, que aparecían en el periódico, ¿no? Lo que quieren hacer con este Wednesday Comics es hacer lo mismo, nomás que lo quieren hacer con superhéroes de DC. Está sonando mi teléfono, ahorita le contestaré. Lo quieren hacer con héroes de DC. Y quieren tener a un excelente equipo creativo haciendo cada uno de los personajes. Entonces tienen al, si usted lo cree, ¿quién estaba haciendo Superman? Dios mío, no puede ser que no se me hayan olvidado tan rápido. No sé, que Brian Azzarello está escribiendo a Batman, Kurt Busiek que está escribiendo a Green Lantern, que bueno, qué mejor. Kurt Busiek es un gran dibujante, escritor, y quién mejor que Kurt Busiek, creador de Kingdom Come, creador de Marvels, para escribir al mejor superhéroe de todo el universo DC, segundo solo para a Batman. Y ¿quién más? Se me olvida quién está escribiendo a Superman, porque creo que también es otro grandioso, grandioso escritor. Si alguien está ahorita escuchando mi voz, por favor, si Bionic Master, yo sé que tú y la red son uno. Si me podrías poner una lista completa de todos los equipos creativos con los héroes respectivos que aparecen en Wednesday Comics para que los diga acá al aire, te lo agradecería como no tienes idea. Porque también está el cómic de Kamandi, me encantó. Aunque no lo crean, Dan Didio, que es uno de los editores en jefe peores que DC ha tenido, él está escribiendo el de, ¿cómo se llama?, el de los Metal Men, y me encantó. O al menos el primer tomo me divirtió bastante. Porque es solo una hoja, ¿no? Pero aún con esa hoja puedes puedes ver que está apuntando por una buena dirección. Neil Gaiman, creador de Sandman, haciendo Metamorfo con Mike Allred, creador de ¿cómo se llama este tipo? Oh, no puede ser que se me haya olvidado este personaje. ¿Madman? Sí, Madman, si está en lo correcto. Entonces, son equipos creativos divinos haciendo personajes interesantísimos. Kyle Baker, su primera página de Hawkman fue brillante. Joe Kubert regresa a Sgt. Rock. O sea, el cómic me gustó. Creo que merece pagar esos $4 por tenerlo. El único problema es que sí, es papel periódico. Entonces es bastante frágil. Uno. Y dos, es un cómic semanal. Entonces puede ser que 4x4, ¿cuánto es? 16, ¿no? Son $16 al mes. Más, haz la conversión a pesos. Estamos hablando de como más, como, ¿cuánto sería? Como 160, un poquito más de 160 pesos, ¿no? Casi 200 pesos por 4 periódicos, básicamente. Imagínate pagar 4 pesos por, digo, 200 pesos por 4 periódicos, como que está muy rudo. Pero el equipo creativo lo vale. Honestamente, les recomiendo que lo compren, o al menos que compren el número 1 y le echen un vistazo, porque sentí que ese equipo creativo no podría ir mal. Y como eso, hay otros equipos creativos que también son bastante buenos, como el de Ed Brubaker. Se me olvida cómo se llama el dibujante, pero lo que está haciendo en Daredevil es excelente. Finalmente el personaje ya regresó a ser un superhéroe en vez de nomás ser esta persona que quería hacer algo pero nunca terminaba haciendo nada. Entonces, si no están leyendo Daredevil, empiecen a leerlo. No tienen que empezar desde el número 1, pero pueden empezar desde el número que aparece Lady Bullseye. Les va a encantar. Secret Warriors. Para todas las personas que digan que el único Nick Fury bueno y que vale la pena es el Ultimate Nick Fury, no, están totalmente confundidos. El Nick Fury original es igual de magnífico, igual de brillante, finalmente siendo bien escrito. Si estoy en lo correcto, Jonathan Hickman es el encargado de Secret Warriors. Léanlo, ese número nuevo de Secret Warriors me encantó más que los anteriores. Irredeemable, hemos hablado varias veces de Irredeemable, no he dejado de hablar de él. El número 1 me gustó, el número 2 me gustó más, el número 3 fue excelente y el número 4 no cae, al contrario, sube. Mark Waid, eres en serio un dios. Qué manera de escribir. Y vamos a ver, obviamente no puedo dejar de hablar de uno de mis escritores favoritos, Jeff Parker, que está escribiendo dos cómics ahorita, Exiles y Agents of Atlas. Ambos están buenísimos. Agents of Atlas, el número anterior, graciosísimo. Este número mantiene. Y lo que más me encantó es que Namor quiere con Namorita, o sea, básicamente un primo quiere con la prima. Y eso, ¿qué te puedo decir? Se me hace excelente. Y Exiles, nunca he sido gran fan de los Exiles, que los escribía Jock Winnick antes. Desde que empezó Jeff Parker, yo les recomiendo que le echen un vistazo. Bastante, bastante interesantes. Porque yo creo que lo que hacía Jock Winnick en sus números anteriores, los Exiles llegaban a una dimensión y arreglaban todo. Lo que pasa con esos nuevos Exiles, llegan a una dimensión y no arreglan nada, todo lo dejan peor. ¿Perdemos algo? Don Bionic Master. A ver. Si nos puso yo sabía que si, yo sé a quién recurrir para lo necesario. Por favor, dinos quién está escribiendo las cosas. Batman Story by Brian Azzarello with art by Eduardo Risso. Exacto. Batman por Brian Azzarello y Eduardo Risso. El arte está divino y la historia está bastante interesante. Adam Strange, a story and art by Paul Pope. El de Adam Strange, bueno, es que les puedo decir, Paul Pope es bastante extraño, pero está interesantón. Yo le echo un más que nada porque adoro a Adam Strange. Metamorfo. Sí, exacto. Story by Neil Gaiman, el gran Neil Gaiman, claro. With art by Michael Allred. Exacto, y el arte está muy, muy divino y le queda perfecto para Metamorfo. Demon and Catwoman, imagínense, Demon y Catwoman. Esa combinación se me hizo excelente y el número 1 bastante interesante. ¿Quién lo escribe? Walter Simonson, el gigante creador de los mejores cómics de Thor. And art by Brian Stelfreeze. Brian Stelfreeze también, el arte queda divino. Y me encanta que uno de esos personajes que no tienen nada, absolutamente nada en común. Un demonio y Gatúbela. Es magnífico. ¿Deadman? A story by Dave Bullock and Vinton Hugh. With art by Dave Bullock. Bastante extraño el cómic, pero el arte me encantó. Kamandi. A story by Dave Gibbons. Gibbons, ajá. With art by Ryan Sook. Dave Gibbons es el gran dibujante de Watchmen. La historia, 2-3, pero me encantó el arte y adoro a Kamandi, entonces pues, tengo que estar ahí. Superman, story by John Arcudi, with Art by Lee Bermejo. Bastante bueno. Este primer tomo con Superman, una de las mejores historias, al menos la primera página de Superman que he leído en un largo, largo, largo tiempo. Wonder Woman, uh-huh. Story and Art by Ben Caldwell. Malísima, esa sí fue la que de plano. No solo no la entendí, no me gustó, me aburrió totalmente. Green Lantern, story by Kurt Busiek. Kurt Busiek. With art by Joe Quiñones. Lo único que tengo que decir es Hal Jordan, es Green Lantern. ¿Qué más puedo decir que brillante? ¿Qué más puedo decir? Teen Titans. ¿Verdad? Story by Eddie Berganza with art by Sean Galloway. Mediocre totalmente, no me gustó para nada. Supergirl, mm-hmm. Story by Jimmy Palmiotti with art by Amanda Connor. El arte está divino, el arte está precioso. Hawkman, story and art by Cal Baker. Me cae muy mal Cal Baker porque él insiste en que antes de que Steve Rogers fuera el Capitán de América, un negro fue el primer Capitán de América y me rehúso a tolerar eso, pero su historia de Hawkman fue brillante. Sergeant Rock. Sergeant Rock, story by Adam Kubert, mm-hmm. with art by Joe Kubert. Padre e hijo trabajando juntos, algo que yo jamás haré con mi papá, pero bueno, eso es otra larga y triste historia. Excelente lo de Sergeant Rock, me gustó muchísimo. The Flash, a story by Carl Kersh. Keschel. And Brendan Fletcher, with art by Carl Keschel. El de Flash estuvo brillante, me encantó. Es una muy buena historia de Flash. Es con el Flash original, o el segundo Flash, como lo quieran ver. Barry Allen, excelente historia, se las recomiendo muchísimo, solo por eso. Metal Man, a story by Dan Didio. Didio, with art by José Luis García López. Pues una cosa, aquí Kevin Nolan, pero es el entintador más que nada. Metal Man nunca ha sido mi strip favorito. Y Dan Didio jamás ha sido mi persona favorita, pero el arte de José Luis García López es excelente. El tipo ha envejecido muy, muy, muy bien. Cada vez se ve mejor su trabajo. Y Kevin Nolan, que es un dibujante y entintador que puede llegar a dominar mucho el arte, acá al contrario, lo deja más bonito. Me gustó bastante esa historia, que no lo crean. A ver. También nos dice que de hecho Pixie tomó gran fuerza desde los últimos números de New X-Men. Exacto. Con la saga de Quest of Magic. Okay. Y formalmente se vuelve una X-Men en el Free Comic Book Day X-Men de 2008. Para las personas que no sepan, Magic es la hermanita menor de, ¿cómo se llama?, de Coloso. Y pues, como es un personaje de magia y Pixie tiene como que este look medio campanita, pues de seguro por eso tuvo gran importancia ahí. Pero, entonces sí me das la razón de que New X-Men era donde, después de que se va Grant Morrison, los New X-Men se enfocan en los alumnos de la Mansión X. Entonces, de ahí me imagino que fue donde Pixie fue introducida por primera vez, como un personaje muy terciario y poquito a poquito empezó a agarrar fuerza y ya finalmente terminó de agarrar fuerza en esta historia que tú mencionas. Yo, para ese entonces, había abandonado totalmente. A ver, ¿qué nos dice J. Israel? Ah, mira. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, pero J. Israel es importante saber. Tú no lo conoces, no sabes de él, pero es una gran, gran, gran persona. Fue parte de Comic Conexión por mucho tiempo, pero desafortunadamente ahorita, entre su trabajo, su familia, y que ya no vive en México, o sea, vive acá en las afueras, no hemos podido saber nada, nada de J. Israel, y rara vez se puede comunicar con nosotros, pero cada vez que lo hace, estamos muy orgullosos de contarlo como uno de los escuchas de Comic Conexión. ¿Alguna cosa más? Chuck versus the Evil League. Ajá, exacto, dice exacto. Que aprovechando Hellion, ajá. Tiene algo que ver con los antiguos... No con los antiguos Hellions. Lo que pasa es que para las personas que no saben, el contraparte de los New Mutants eran los Hellions. Ahí les va como que toda la historia. Voy a tomar aire porque les voy a contar así toda la historia, pero bien, bien, bien, bien larga. Todo empieza cuando los Hombres X están en el espacio y están se están enfrentando contra los Brood. Y resulta que uno de los Brood infecta al profesor Xavier. El profesor Xavier regresa a la Tierra y lo que resulta es que el profesor Xavier, posesionado por uno de los Brood, decide juntar un grupo de chavitos que tuvieran poderes mutantes para que los Brood, o para que la madre Brood, pueda infectar a estos niños y haya como que Broods con poderes, porque no sabían si iban a poder lograr hacer esto con los Hombres X en el espacio. Bueno, aunque ya logran vencer al Brood, resulta que los nuevos Hombres X sí se quedan ya como parte de en la Mansión X para ser entrenados por el profesor Xavier y de vez en cuando por Moira McTaggart, etcétera, etcétera. en el Boston Academy, donde era la directora Emma Frost, ella decide crear su contraparte de los New Mutants y crea a los Hellions. Si estoy correcto, esta versión de los Hellions era Thunderbird, que ahora se llama Warpath, el hermano del Thunderbird que murió. Estaba Catspaw, estaba Roulette, estaba Empath, estaba Tarot y Jetstream. Y de seguro se me está olvidando uno por ahí, pero más o menos serían como que ese, el equipo de los Hellions originales. Todos los Hellions mueren, excepto como que por dos, incluyendo, y Empath, de hecho lo hemos estado viendo en los últimos números, o en los primeros números del run de Matt Fraction en Uncanny X-Men, que fue él era el contacto con la Red Queen, que resultó ser Madeline Pryor. Y este nuevo Hellion, su primera aparición fue en estos números de New X-Men, cuando resulta que Emma Frost, Danielle Moonstar y Cyclops hacen tres diferentes equipos de, digamos, grupitos graduados dentro de todos los chavitos que estaban dentro de la mansión X. Y Danielle Moonstar hace su grupito llamado los New Mutants. Cíclope hace su grupito llamado los Corsarios, en honor a su papá Corsario, miembro de los Star Jammers, si estoy en lo correcto. Y Emma Frost hace a los nuevos Hellions, con alumnos de esta nueva clase de mutantes que están en la mansión X. Y resulta que Hellion es uno de los alumnos de Emma Frost, que es parte de los Hellions. Entonces Hellion, miembro de los Hellions. Si no, no fue muy brillante, pero bueno, terminalmente eso fue lo que hicieron con él. Y ahorita el personaje de Hellion está causando problemas en los últimos números de Uncanny X-Men. Gracias, ¿eh? Ya se hizo la luz. A ver, ¿alguna cosa más? Juan Israel dice que te da gusto. Ah, igualmente, nos da gusto que seas parte de este programa, como siempre, compadre. ¿Alguien más? Don Bionic Master. ¿Qué nos dice? Dice que después de Grant Morrison surge New Mutants. Exacto. Academy X. Exacto. Que después de un año y fracción fue cancelado para dar paso a New X-Men. Exacto. Posteriormente, Young X-Men. Puedes opinar lo que tú quieras, nena. Bionic Master, quedas contratado oficialmente para Comic Conexión. Gracias, bye. No digas eso, ¿eh? Se la va a creer, ¿eh? Se la va a creer. Déjame decirte, tienes que entender que la razón por la que Bionic Master sabe eso no es porque lo tiene memorizado. Está enfrente de su computadora. Bueno, ¿cuándo viene el 29? El 29. Bueno, va a ser su gran casting de Bionic Master. Exacto. Sí, porque te digo, Bionic Master, por eso parece que sabe lo que está hablando, porque tiene la computadora enfrente. Lo está leyendo en Wikipedia el compadre. Y yo la razón para que no lo sé es porque yo aborrecí esos números. Es que imagínate, Grant Morrison llega, hace el título de New X-Men. Excelente el cómic, excelente. Se va Grant Morrison en dos meses, deshacen todo lo que él hizo. Él mató a Jean Grey y la querían regresar. Mata a Magneto, regresa vivo en el próximo número. Descubres que Zorn, que Magneto estaba pasando como Zorn, resulta que no, que sí, habían dos Zorns, y que uno era bueno y uno era malo, y el malo murió, bla, bla, bla, bla. Una ridiculez. Después, todos los mutantes que él introdujo con Frank Quitely para ser los alumnos de la mansión X, habían unos que se veían muy humanos, y habían otros que se veían totalmente grotescos. De hecho, hay uno que parece como un ser gigantesco hecho de cera transparente, nomás ves su esqueleto ahí adentro. O sea, hacía cosas muy feas, muy grotescas, porque dice, ¿sabes qué? Habrá algunos mutantes que se vean bonitos, pero la mayoría se van a ver grotescos. ¿Qué es lo que termina pasando? En el momento que se va él, todos los mutantes, con cinco excepciones, se ven grotescos. Todos los demás se ven como humanos, con poderes. Entonces digo, por eso me rehusé a leer Young X-Men, New X-Men, Academy X, todos, me rehusé a leerlos porque agarraron todo lo que propuso Grant Morrison y lo permitieron. No lo hicieron con ese gusto, con ese nivel al que lo estaba haciendo Grant Morrison, y con esa comprensión y entendimiento de los personajes y la caracterización de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. ¿Algo más? Chicken Master dice, a ver. Joey, me gustaría participar en tu gran cómic. ¿Me dejas hacerte un pin-up? Claro que sí. ¿El Chicken Master dijo eso? Pues mira, Chicken Master, lo que te puedo decir es lo siguiente. Mándame un correo, para que no se me olvide, mándame un correo a comic-conexion@hotmail.com. Te mando el link donde tiene el gran Mark Ortiz todos los dibujos de los personajes. Entonces, puedes escoger a un personaje, o puedes escoger a dos personajes, o puedes escoger a todos los personajes, y me das un pin-up y te lo agradecería de lo más profundo de mi corazón, porque de hecho se me había ocurrido y le hago la oferta a cualquiera. De hecho, si me está escuchando mi buen amigo Raúl Valdés, dibujante de Living with Shine, que lo pueden encontrar en livingwithshine.net, si te gustaría hacerme, o mejor dicho, contribuir un sketch o un póster o algo así de los héroes del Joey's League of America, me encantaría que lo hagas. Lo único que tienes que hacer es escribirme a comic-conexion@hotmail.com o mandarme un mensaje. Tú tienes total, ambos de ustedes dos, tanto Chique Master como Raúl Valdés, tienen mi número de celular. Y nos ponemos de acuerdo, ya sea si quieren dibujar a un personaje en particular o a todos los personajes o a dos de ellos. No sé, pero a mí me encantaría, y mientras más personas quieran trabajar en este sueño, gran sueño que he tenido, pues, perfecto. De hecho, Mark va a dibujar la portada, Charlie va a dibujar la primera parte del cómic y el gran Cacha va a dibujar la segunda parte del cómic, ¿no? De hecho, todos son grandes. El gran Mark, el gran Charlie y el gran Cacha se van a encargar de toda esa parte, y el buen y brillante Javier Saurio le va a poner color. Pero si alguno de ustedes más quiere darme la mano haciendo un sketch por aquí, un sketch por allá, algún postercillo, mira, sería magnífico. Honestamente, a mí me encantaría. ¿Algo más? También pregunta que qué te pareció el Capitán América Reborn. Me encantó, ¿eh? De hecho, yo también estoy en desacuerdo y que se me hace un verdaderamente jalado lo que están haciendo con el Capitán América. Es esa idea de que está perdido en el tiempo y que lo van a regresar con la máquina del tiempo del Doctor Doom, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, sí, la idea es jaladísima, pero lo bueno es cómo lo está haciendo el brillante Brubaker. Y de hecho, con Ed Brubaker nunca ha sido qué es lo que hace, sino cómo lo hace. Entonces, de esta manera, al llevar al Capitán América a que está perdido dentro del tiempo, lo que puede hacer es que él está visitando partes de su vida y ves por qué el Capitán América tenía que ser Steve Rogers y por qué el Capitán América es necesario dentro del universo Marvel. Entonces, por eso me está gustando bastante y espero que nomás quede mejor. ¿Algo más? Chuck. El gran Cacha, sí, sí. Que una advertencia para Chicken Master. Ajá. No cambies los diseños de Mark si no quieres amanecer con una cabeza de caballo en tu cama. ¿Sabes? Algo que me encanta de Mark. Mark es una buena, bondadosa persona. Yo lo conocí por como 9 años antes y yo no sabía que él podía dibujar. No tenía ni la menor idea, no tenía el menor concepto, ¿no? Cuando empecé a hacer todo este sueño de hacerlo en Joey's League y todo eso, se me ocurrió el diseño y hice como un dibujito. Le pedí a mi buen amigo Roy López, que es brillante dibujante, a pesar de que vive la vida manga, es un brillante dibujante, pero él estaba muy ocupado comiendo su hamburguesa y no quiso hacer el diseño. Y en eso, Mark hace el diseño, pero haciendo un 2x3, y me encantó lo que hizo. Entonces dije, oye, pues te voy a hacer ese otro diseño. Le hice otro diseño y también lo interpretó, lo limpió y le quedó perfecto, ¿no? Y hemos trabajado juntos haciendo los diseños de todos los personajes. Cuando llega Charlie, cuando llega el Cacha, pues dicen, ¿saben qué? Me gustan los diseños, pero quiero modificar esto, quiero modificar esto. Y yo dije, ¿saben qué, muchachos? Prefiero que ustedes modifiquen y yo decido si sí va o no va a que los tenga amarrados y no puedan ustedes como que agregarle algo de ustedes. Bueno, llega el Cacha siguiendo estas instrucciones que yo le di y cambia casi todos los diseños. Mark, bueno, por poco se le lanza encima. Es la cosa más graciosa. Porque yo entiendo a Mark, obviamente parte de su creatividad está allá adentro, pero también tiene que entender que es como que debe ir pro al personaje, no pro a nuestros egos, ¿no? De hecho, muchas cosas yo las he cambiado para beneficiar el dibujo de Mark, para beneficiar el dibujo de Charlie o beneficiar el dibujo del Cacha. Pero Mark sí se enoja. Pero lo padre es que mientras más se enoja, mejor diseña. Y de hecho, el diseño que me acaba de hacer de uno de los personajes le quedó brillante, porque primero hizo un dibujo divino, divino. El Cacha lo cambió. Me gustaron algunas partes de lo que hizo el Cacha. Mark en serio se enojó y se fue a su casa. Y cuando regresó, me regresó con un diseño mejor que lo que había hecho él originalmente y mejor que lo que había hecho el Cacha. Entonces digo, yo siento que todo esto, este conflicto funciona en pro a la historia, funciona en pro a los personajes y honestamente me encanta que Mark se sienta con esa propiedad de los personajes, porque ya no son solo míos, ya son de todos nosotros. Y no es nada tan padre como que algo que tú creas, otras personas sientan el mismo cariño por ellos. Y qué padre que Mark siente el mismo cariño por los personajes, por favor no le pegues al Cacha, por favor no le pegues a Charlie, y sin duda no le pegues a Chicken Master. Todos lo están haciendo por el pro de los personajes y por el pro de este gran cómic que se llama Joey's League, que pronto estará en las manos de todos ustedes, y Dios mío, espero que lo compren, porque si no nos vamos a meter con graves problemas. ¿Algo más? Joss X-Men, porque Joss es como Joss Whedon, el gran creador de Buffy the Vampire Slayer, Firefly, Ángel, y uno de los mejores escritores de X-Men en recientes tiempos con Astonishing X-Men. Nos dice que tiene una pregunta. Adelante. Si se supone que durante Secret Invasion Black sí. Bolt era Skrull. Ajá. Durante New Avenger Illuminate. Illuminati 5. Ajá. ¿Quién tiene la gema de guantelete ajá. que le entregan a él durante New Avengers Illuminati 2? Ajá. ¿El Black Bolt Skrull o el verdadero? Ok, mira, vamos a ver. Son varias preguntas y todas muy complejas. Y cero te pasas, compadre. Pero bueno, ahí te van. Por donde yo entiendo, el Skrull posando como Black Bolt no lo hizo por mucho tiempo. De hecho, si leyeras... creo que es lo correcto, fue Secret Invasion in Humans, descubres que más o menos la fecha donde él fue, donde atraparon a Black Bolt, y casi fue un poquitito antes del número 5 de Illuminati, de New Avengers Illuminati. Y de hecho, donde más importa que no es Black Bolt sino un doble es en Werewolf Hulk, donde yo me quejé bastante que el Hulk le gana a Black Bolt. Como todos sabemos, Black Bolt, con solo decir una palabra, puede destrozar todo un continente. Entonces, pues, obviamente, era muy fácil para él ganarle a Hulk, y sin embargo, pierde. Si quieres, dilo al aire. Que sí puede matar a la mole. Lo que pasa es que tiene poderes destructivos con su voz, Black Bolt. De hecho, por eso no puede hablar. El menor ruido que haga con su voz puede destrozar. Él puede destrozar todo Nueva York, nomás diciendo, hola, boom, explota todo. Es más poderoso que una bomba atómica. Entonces, si se le acerca mucho a la mole y le susurra al oído, ¿qué onda, Ben? Explota su cerebro. Pero que lo digan al aire, que lo digan al aire, por favor. Merece que lo digas al aire. Él sí tiene el poder de la palabra. Ok. Entonces. Yo sé que a Tomamán sí le va a gustar el comentario, yo sé. No, estuvo muy bien, estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Jefe. Ya, nomás rapidito, nomás para cerrar esto. Entonces, como te estaba diciendo, entonces me imagino que la gema que le dieron del guantelete, ¿cómo se llama? The Infinity Gauntlet, la gema que le dieron, la tiene guardada en alguna parte de Attilan. Entonces me imagino que ahorita que ya regresó el nuevo Black Bolt, esa gema está en perfecta seguridad. ¿Algo más? Porque acá veo que Mark creo que se está quejando de algo. Vamos a ver qué nos dice Mark. El Cacha es un exagerado. Solo protesta si el diseño no cuadra con la idea. Solo original. Protesta si el diseño totalmente no cuadra. De acuerdo. Eso es lo que me encanta. Una de las cosas que me encanta de Mark es que a todos los diseños les busca la lógica del personaje que yo le propongo. O sea, cuando yo hago el dibujo, me dice, bueno, ¿quién es este personaje? Entonces yo le cuento el origen y dice, ah, bueno, si el personaje es así, no puede ser así. O sea, digamos, por cierto, si el personaje, el personaje en el que me estoy refiriendo, ¿no? Es un personaje que busca la venganza, es casi como una mujer Punisher, ¿no? Entonces, la propuesta de Mark era que estuviera muy cubierta. La primera propuesta del Cacha fue que usara un corset, que se me hizo interesante. Pero Mark dijo, no, un personaje que busque ese tipo de venganza, de la manera que ella sufrió esta venganza, sería imposible que muestre tanta boobie. Entonces, Mark se opuso a un nivel lógico del personaje, y por eso es que su nuevo diseño mantiene la sexualidad de lo que propuso el Cacha, pero lo hace más práctico. Entonces, como que sí, bastante interesante lo que están haciendo estos dos muchachos juntos. Es muy bonito, y me muero de ganas de ver lo que Charlie va a proponer, porque él se encarga de toda la parte épica y grandiosa del principio, que necesita estar más grande que el mundo. No, puede ser muy bonito todo esto. ¿Algo más? The Anger ¿Sí? dice, oye Carlos, ¿puedes hablar de Quasar? ¿Quasar? Me encantaría hablar de Quasar. El problema es que tenemos 8 minutos con 13, ya nos pasamos 13 minutos, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer es hablar de Quasar la próxima semana. Un personaje que me encanta, Wendell Vaughn, desafortunadamente acaba de morir, si son lo correcto, durante todos los números de Annihilation y todo eso. Pero a mí me encantaba el personaje, porque de entrada todo el personaje, sí, deberías de leer los números de Agents of Atlas, porque el personaje que sale ahí, que ahorita le dicen The Uranian, antes era Marvel Boy, él fue el que trajo las bandas Quantum, o los Quantum Bands, a la Tierra, que después se vuelven parte, después cuando él muere, esas Quantum Bands las posee el gobierno gracias a S.H.I.E.L.D., después Wendell Vaughn, larga historia, que eres un agente de S.H.I.E.L.D., uno de los peores agentes de S.H.I.E.L.D., obtiene los Quantum Bands, después él se vuelve el protector del universo, porque E.O.N., después Epoch, es la que le da la idea de que él tiene que ser el protector del universo, después ya no puede entrar a la Tierra, porque dentro de él está el cuerpo de Ego. Bueno, son tantas cosas que podríamos hablar de Quasar, que honestamente mejor lo dejemos para la próxima semana, pero si puedes, cómprate todos y cada uno de los números escritos por Mark Grunwald y dibujados por Paul Ryan. Hicieron cosas brillantes con Quasar. Nunca fue un personaje dinámico, nunca le llegó a los niveles de el Capitán Marvel, de la editorial Marvel, nunca le llegó a los niveles de Green Lantern, Hal Jordan obviamente, como personaje cósmico, pero era un personaje bastante sólido, con historias muy, muy, muy interesantes y con una excelente caracterización dada por el ya difunto, desafortunadamente, Mark Grunwald. ¿Algo más? ¿Ya para irnos? Don Bionic Master. Ajá. Comenta que parcialmente, de hecho, toda la historia de los New Mutants, uh-huh, y los Hellions, sí lo leyó completo. Okay, le encantó. Qué bien. Excepto la época en que Just empezó a matar mutantes cada semana. Okay. Que esperemos que no pase en Runaways. De seguro va a pasar en Runaways, porque Chris Just es como que ese tipo de escritor. Porque él, si recuerda, él fue uno de los escritores de X-Men Evolution, entonces ya sabemos cuánto respeto le tiene a los X-Men. Pero lo que está haciendo Chris Just con su compañero en X-Force me está encantando. ¿Algo más o ya nos vamos? Pues, Mark Ortiz dijo que sonó como uno de sus chistes. Ah, sí, lo que dijo Warren. Es que Mark Ortiz, además de ser un gran dibujante, tiene el poder de matar cualquier chiste. Lo mata así. Es increíble. Pero bueno, si puedes extender eso, ¿no? Vamos a despedirnos de todas las personas que nos acompañaron. Josh X-Men, Juan Israel, Batgirl, Mark Ortiz, el buen Cacha, Don Bionic Master, Jack, a ver, otra vez por favor, Taboman, The Anger, ¿dónde está Hugo Sánchez? ¿Qué onda con eso? Y Chicken Master. Todos nos acompañaron el día de hoy. Le agradecemos a todas estas personas que están con nosotros. Le agradezco a Dazzler, que ya no está con nosotros. Al gran Warren, que como siempre nos tiene muchísima paciencia. Y hablando de paciencia, no podemos dejar de mencionar a Lorna. Y muchísimas gracias, mi queridísima Kitty Pryde, por venir el día de hoy. Qué bueno que estuviste con nosotros. Y me encanta que todo el mundo supo respetar tu edad. Entonces estuvo ligando a través del Messenger. Eso se agradece. No sé qué habías pensado tú, si lo tomas como un... ¿como algo bueno o algo malo? Muy bueno. ¿Prefieres cuando te estén molestando? Sí. Ok, qué bueno. Porque me imagino que a tus 14 años, bueno, todo el tiempo estás evadiendo gente extraña que te quiere hacer cosas raras, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué fuerte. Qué bueno que fui hombre, qué bueno que yo soy el que hago las cosas extrañas. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Espero que sigas viniendo al programa. No sé si tú te quieras seguir trayendo, si tú de plano te aburriste demasiado. Tú me lo decidirás después, pero fue un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, ya saben, escriban a comic-conexion@hotmail.com. Y antes de irme, no puedo dejar de mandarles al blog de una manera sexy. Por favor. Muy sensual, Ana. http://:// comic-conexion. Con solo una C en medio. comiconexion.blogspot.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siguen escuchando tu radio online, ¿verdad? Tenemos ya mucha programación para que todos escuchen. No escuchen La Mosca porque es nuestra competencia. Solo escuchen Comic Conexión. Paco, qué lástima que no pudiste estar con nosotros. Esperamos verte la próxima semana. Y si no, pues ya sabemos dónde está. Un saludo a Mayoko. Que estés muy bien. Lo disfrutes. A Paco, obviamente, a eso me refiero. Nos vemos mañana. A Paco y Mayoko, porque siempre nos vemos en Fantástico. Si algún día nos quieren caer, desde las 7 de la tarde estamos ahí hablando de cómics y ñoñando. Y el buen Emilio, que fue uno de los ganadores de la playera de Zombie Ate My Shirt. Muchísimas gracias a Zombie Ate My Shirt por todas las playeras. Ya le dije que nos podemos ver mañana como a las 7:30 para que le entreguemos su playera. Y yo creo que ya es todo. Señores, me despido. Despídete, señorita, por favor. Bye. Despídete, por favor. Hasta luego a todos, muchas gracias por escuchar y no se les olvide, mañana el espacio de Lorna, de 6 a 8 de la noche, vamos a a tener un programa diferente porque vamos a hablar de temas de salud. Entonces, si les interesa hablar de la diabetes, pues bueno, ahí vamos a estar tocando este tema y, por favor, escúchenme mañana. Okay. Señor, despídase, por favor. Hasta luego a todos, gracias por escucharnos. Ya está bien enojado porque ya son 20 minutos, sí, que nos tardamos. Señores, nos estamos yendo, que esté muy bien, bye.